La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje en la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia en este martes 17 de marzo, ya comenzando un nuevo día acá a través de la señal del 107.5 FM en Estación Central, y también nos puede escuchar en nuestra señal online en el www.radiovillafrancia.cl. También le aprovechamos de recordar que si usted tiene un celular, smartphone o un tablet, también puede descargar la aplicación TuneIn. Esa aplicación la descarga de su store, dependiendo de cuál tipo de dispositivo tenga, y luego busca Radio Villa Francia y podrá escuchar esta radio y toda su programación. También, por supuesto, le aprovechamos de recordar que a las 6 de la tarde todos los días, salvo los viernes, que es un poquito más tarde, se repite el matinal de Radio Villa Francia. Por los que se lo perdieron, por los que no pudieron escucharlo de forma entera, tienen esa posibilidad. Estamos ya en este día martes con nuestra panelista de los días martes, Carmen Gloria. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días, Joaquín. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la señal online o a través del 107.5. Acá estamos comenzando un día martes, como todos los martes. Así que eso, pues saludos a todos, bienvenidos y gracias por estar, por escucharnos y eso. Muy bien. Bueno, hoy día seguimos viendo ciertos coletazos ya del caso Penta. Esta vez ya en su derivación, ya hemos dejado de hablar un poco de Penta. Y estamos hablando progresivamente de Sokimich. Sokimich. Exactamente. Sí, y Sokimich es. Ahí está tirando su estrategia. Supimos ya en el día de ayer que dentro de las tácticas que ha tomado fue la de la destitución o despido, podríamos decirlo, para no utilizar esas palabras desvinculación, esas palabras que normalmente se usan desde el empresariado para intentar excusar el nombre que realmente es, el despido del gerente general de Sokimich, de Patricio Contese. Sí. Esto tiene un dato no menor, porque esto muestra que acá no hay un total acuerdo respecto a la estrategia ¿qué ha tomado Sokimich para poder salir de esta crisis? Tenemos que recordar de que acá estos son juntas de accionistas y a pesar de que tal vez Julio Ponce Lerú, el que todos desgraciadamente conocemos, es el socio mayoritario, también hay otros accionistas que están presentes en este directorio, accionistas por ejemplo canadienses de otros lados, que no están de acuerdo con lo que está pasando, por lo tanto que están presionando para que se haga algo al respecto y se salga de esta crisis, de este embate, lo antes posible. Y eso es lo que hemos visto ya, podríamos decir, en este nuevo día de Sokimich. Ahí estaban también anunciando los diarios, yo estaba viendo, aproveché mientras venía para acá de revisar los titulares de los diarios, y bueno, algunos decían que efectivamente... Yo no he visto nada, así que por favor infórmame. Que el mismo Sokimich había entregado o haría entrega de antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, directamente, de forma directa. Ah. Pero no a la Fiscalía. No, po. Ese es un pequeño detalle. Un pequeñito detalle. Un pequeño detalle. ¿Por qué será? A mí me llama mucho la atención eso, que no se entreguen los datos a Fiscalía, pero sí algunos datos a Servicio... Porque me imagino que a Servicio de Impuestos Internos no se le entregaron todos los datos tampoco. La gracia de entregar voluntariamente es que uno puede entregar lo que uno quiere. Es distinto cuando te mandan a allanar, por ejemplo, y te sacan todos los discos duros. Considerando que acá no va a pasar eso, porque ya vimos fotos por ahí en la red de donde ya están sacando los computadores. Claro, ahora yo no he logrado autentificar esas fotos. Dan la impresión de que pueden ser ciertas. Sí, podrían. Pero eso porque me tinca que sí. Sí. Es probable, o sea... Sí, ya deben estar más que formateados esos computadores. Sí, espero que lo hayan formateado, porque sí. Ahí, el que sabe computación sabe. Espero que lo hayan formateado. El hecho es que cuando además se presenta el antecedente al Servicio de Impuestos Internos, tú le vas a presentar los antecedentes que el Servicio de Impuestos Internos requeriría para tener. ¿Y cuáles serían esos? Serían los datos contables. Claro. Pero, por ejemplo, quedarían afuera, en este caso, correo electrónico. Claro. Otros datos más informales, cartas, alguna imagen, algún archivo, exactamente, archivos de documentos, todas esas cosas quedarían fuera porque realmente a Servicio de Impuestos Internos no está. Le interesan solamente los documentos contables, exacto. Por lo que en ese caso habría mucha información que se podría perder. Por ejemplo, nos perderíamos al que está pidiendo el raspado de olla, claro, esos correos deliciosos que aparecieron en el caso Penta, todos esos correos podrían estar y todos esos datos podrían estar perdiéndose en este caso, en esta estrategia que está tomando Sokimich para poder, podríamos decir, presentar alguna salida. Una salida que además, de ser así... le quitaría bastante presión al Servicio de Impuestos Internos, cosa que por supuesto a Sokimich le conviene. Servicio de Impuestos Internos ha sido presionado ya de las más diversas formas, principalmente desde la Fiscalía, porque la Fiscalía está exigiendo que el Servicio de Impuestos Internos tome acciones decidida para que pueda darle la autorización y la autoridad a ¿cómo se llama?, la Fiscalía, para poder allanar y hacer una investigación. A ver, ¿cómo esa parte no la entendí? Servicio de Impuestos Internos tiene que darle el pase a la Fiscalía para exactamente, poder... Exactamente, como se tratan de delitos económicos, se trata de delitos de fraude al fisco, el primero, por lo menos el que se puede dar la causa probable, solamente lo puede el que puede hacer la denuncia y por lo tanto el que puede hacer la acusación. Pero la acusación, la primera acusación está hecha hacia la Fiscalía o hacia Servicio de Impuestos Internos. O sea, Servicio de Impuestos Internos tiene que decir, oye, acá parece que se está haciendo fraude al fisco. Ya, pero ¿por qué Servicio de Impuestos Internos tiene esa documentación? ¿Es porque alguien hizo algo? O porque tiene la suposición, pero el Servicio de Impuestos Internos es el que tiene que iniciar podríamos decir, la queja pensé o la denuncia. Pensé que era al revés. Pensé que la fiscalía ordenaba y exigía datos a donde ellos quisieran. No, la fiscalía no inicia esto solo. Por lo menos por el delito inicial que sería esto. Ahora, por supuesto, si es que, no sé, por los casos de Penta, por ejemplo, ya hay delitos que ya salen del ámbito de servicios de puestos internos. Por ejemplo, el caso de tráfico de influencias, cohecho. Si se demostrara eso inmediatamente, hubiesen sospechas reales inmediatamente de eso, bueno, podría saltarse el servicio de puesto interno. Okay. Pero en el caso, como en este momento, uh-uh, simplemente se estaría investigando por fraude al fisco, uh-huh, el único que es capaz de iniciar, podríamos decir, o llamar a la investigación de un caso de fraude al fisco, es servicio de puesto interno. Por lo tanto, en la medida que el servicio de puesto interno no llame o no convoque a la fiscalía a participar de la investigación o a hacerse parte de una investigación o a investigar a tal o cual empresa, fiscalía se ve mano atada al respecto. Pero en todo caso, este tema del Sokimich viene muy sabroso, porque estuve viendo algunas caritas por ahí que son, por lo pronto, ponte tú del Penta, ya vimos que era tab relacionado netamente, casi en su mayoría, con parlamentarios UDI. No así Sokimich, que tiene parlamentarios de todos los partidos políticos. Claro. Entonces viene como muy sabrosa esa parte. Exactamente. Sí. Viene aquí, hay algunas caras obviamente que uno no reconoce, pero la gran mayoría viene una variedad de parlamentarios ahí, bastante sabrosos. Por lo sí, menos Penta es de una pura línea y Sokimich tiene varias, así como eso. Sí. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, eso va a ser uno de los temas que vamos a hablar este día. Hay otros temas también interesantes. En el Congreso van a pasar dos temas hoy día. Hoy sí, no menores. Sí. El primero, entra el proyecto de despenalización del aborto. Exacto. Que podríamos decir bien. Bien, dentro de lo poco que van a presentar. Claro, sí. Yo creo que las críticas presentadas, por lo menos acá desde la radio, han sido bastante claras. Esto no es un avance en los derechos de la mujer sobre su cuerpo, que no, en realidad es un avance en el derecho del juez sobre el cuerpo de la mujer, es un avance sobre el derecho del médico sobre, uh-huh, el cuerpo de una mujer. Claro, no hay un cambio, podríamos decir, de derecho. No es una recuperación de lo que había, para exactamente nada. Exactamente. Sí, una recuperación a los años 88. Hemos hablado mucho de esto en el programa que tenemos con la Inés. Y la verdad que esto, bueno, esperemos a ver qué resulta hoy día. Yo no tengo claro cuál es el horario en que tienen destinado para presentar esto. Claro. Yo tampoco tengo claridad del horario de... Pero vamos a estar atentos al tema, porque en realidad, por lo menos a mí, me interesa muchísimo. Sí. Entonces, eso me es importante. Así que esperemos que, bueno, resulte todo como nosotros queremos y vamos avanzando de a poco. Pues aquí, en esta sociedad, se avanza así, pues. Así es. A puras goteras. Y más encima, en el camino, vamos arreglando las goteras que ya habíamos tenido. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y hay otro proyecto de ley que entra al Parlamento. Hoy día, sí. Que es la reforma laboral. Así es. Y eso sí que ha generado problemas. Porque si uno podría decir, en el caso de la ley de despenalización del aborto por estas causales, son tres causales, sí, marca, como podríamos decir, una frenada o un retroceso, o así como podría decir, una devolución del retroceso que se hizo al final de la dictadura. En parte, ¿ya? En parte. Uh-huh. En el caso de... ¿De la laboral? De la ley laboral, uh-huh, lo que uno ve es que en realidad acá hay un retroceso en todo sentido y que el retroceso es con esta ley. ¿Cuál es la que está...? Porque yo no me he metido mucho en el tema de la ley laboral. Sé que la van a presentar hoy día y sé el tema, pero la presentación exacta no la sé. ¿La sabes tú? O sea, ¿qué es lo que marcaría la diferencia de lo que actualmente está? Marca varios elementos la diferencia. ¿Ya? Pero así, yo creo que el más grave, así, si uno quisiera nombrar así cuál es mi principal enemigo, la señalización de que la huelga debe ser un acto pacífico. Ok. Por lo que quita cualquier método, por ejemplo, de bloqueo de calle, de bloqueo de que no puedan entrar clientes a una tal o cual empresa. Todo eso queda, podríamos decir, cerrado. Podemos poner los carteles, pero así como... Y tocar las bubucelas, pero ¿ya? No muy fuerte. Para que no interrumpa nada. Para que no interrumpa nada, exactamente. Y eso se le agrega a otro elemento que hace que esta modificación sea aún más nefasta, que es la posibilidad de declarar como práctica antisindical esa práctica y otras a los dirigentes sindicales. Por lo tanto, el dirigente sindical se vería también afectado por prácticas antisindicales. En cierto modo, existen algunos casos donde se supone que hay sindicatos o dirigentes que en realidad están haciendo el trabajo para ellos mismos, que podría ser, pero hay errores muy grandes, por ejemplo, que las multas que debería pagar un dirigente sindical por prácticas antisindicales, dichas multas son iguales a las que una empresa paga por prácticas antisindicales, lo que claramente no es tan en igualdad de condiciones para pagar, por ejemplo, una multa de no sé cuántos millones de pesos. Para una empresa es un chiste, para un dirigente de un sindicato, eso es mucho dinero. Obvio. Y lo otro es que, por supuesto, esta práctica como la de la huelga pacífica, de no cumplirse y de no ser una huelga pacífica, se consideraría una práctica antisindical, por lo tanto, le daría la posibilidad a la empresa de declarar, de impugnar el fuero sindical del sindicalista, de los dirigentes de la huelga. Por lo tanto, al quitarle el fuero sindical, todos sabemos que sería la acción siguiente, el despido. Por lo tanto, lo que generaría... Y el proyecto que están presentando ahora, ¿avalaría eso? Avalaría por eso. Por lo tanto, esto llama a que no se levanten mucho. No, de hecho, esto llama solamente a que los sindicatos... Pueden hacer huelga, pero ojo. Pero pacífica. Eso. Claro. Pero ojo. Y los sindicatos más combativos, los sindicatos más clasistas, se verían profundamente afectados con todo esto. Probablemente hay cierto tipo de huelga en donde esto no vendría a afectar, pero hay ciertas luchas o ciertos sindicatos donde claramente... Oye, pero ahora se presenta el proyecto. Se supone que ahora viene la parte de los arreglos y todo el tema, porque en definitiva esto es un atentado y es una... ¿Cómo se llama? Es una censura a tu expresión, finalmente. Pues, eso es. Claro, pero el problema es que ya entrando en el Parlamento, todos sabemos de que el cambio nunca va a ser muy del otro sentido. O sea, si te queda, por ejemplo, podríamos decir, el tejo por lo general siempre lo tiran pasado desde el poder. Lo que ocurre en el Parlamento con estos políticos involucrados en casos de corrupción, involucrados en relaciones con ciertas empresas, lo suponíamos, pero lo estamos descubriendo empíricamente por fin. Esos mismos políticos no van a entregarnos más derechos sindicales, más derechos laborales durante la negociación. Claro. Sino que lo normal sería de que nos quiten derechos. Por otro lado, tampoco ellos pueden modificar tanto el articulado que se presenta. O sea, el espíritu de la ley o cómo se presenta la ley no puede ser modificado así en términos tan gigantes. Así como que, bueno, yo presento la ley A y me transforman en la ley Z. No puede haber tantas modificaciones. Y lo que acá ocurrió, y fue mucha decepción por parte de muchos sectores sindicales, de que se esperaba de que durante este tiempo que estuvo trabajando en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se modificara para que cuando se presente este proyecto de discusión, que es lo que se hace hoy día, el proyecto fuera distinto. Eso yo no entiendo, ¿cómo vaya a presentar algo que todavía ni siquiera está confirmado por las personas que realmente estaban haciendo un proyecto así? No, de hecho, lo que pasó fue que se después de todas las consultas que se le hizo, por ejemplo, la CUT, ¿ya? Que tampoco presentó muchas cosas, como reparo. La CUT bueno, nunca llamaron presenta por nada en todo caso. Llamaron, por supuesto, a la CPC, a la SOFOFA, llamaron a alguno que otro especialista. Y entre todos los actores que supone que hicieron entregaron indicaciones, al final las indicaciones se guardaron por buen lado y no se consideró ninguna. De hecho, ni siquiera, tal vez afortunadamente, las de la SOFOFA, que querían quitar la indemnización por año de despido. Así, a ese punto habían indicaciones así que no han sido aceptadas, afortunadamente. Pero el tema es que para los que soñaban con que en este proceso, en este periodo entre que se proponía la ley y se mandaba a discutir, que se podían hacer modificaciones, se podía hacer una ley laboral buena o un proyecto, podríamos decir, una reforma laboral interesante, todos aquellos que estaban con esa ilusión, hoy en día se derrumbó, porque la ley que se presenta es exactamente la que el gobierno había presentado ya meses atrás. Yo, mira, fíjate que no me he metido mucho en el tema. Tú que te has metido más, te pregunto. Por ahí escuché o leí, no me recuerdo bien lo que más, que nosotros actualmente tenemos una ley donde laboralmente cuando a nosotros vamos a terminar con una empresa o nos despiden, nos reconocen 10 años. 11, creo. 11 años. 11. Ahora se supone que estaban discutiendo el tema de no reconocer ninguno. No, ninguno. ¿Y es, aquí va en este proyecto, en esta presentación? No, al final no se aceptó, lo que no significa que dentro del proceso del Parlamento entre eso. Podría perfectamente entrar o podría ser una maniobra también del sector del empresariado de también tirar el tejo pasado, entonces decir, bueno, entonces pero cambiémoslo a 7 o cambiémoslo a 5 años. Ya. Etcétera. Yo voy a las cosas que a mí me competen. Y va en esta presentación de proyecto nuevamente el hecho de que todas las mujeres trabajadoras tengan acceso a esa lacuna, ponte tú, porque actualmente lo que hay es la empresa tiene que cumplir una cierta cantidad de mujeres en su empresa para poder tener acceso a esa lacuna. Por ejemplo, si en una empresa existen 4 o 5 mujeres, no les van a poner. ¿No lo sabí? Te mentiría si dijera que lo sé, pero esa parte me interesa. Pero tengo entendido que esta reforma laboral no es un nuevo código laboral. O sea, hay muchos aspectos que no son tratados en esta reforma. Entonces, en definitiva, ¿qué se supone que están arreglando? ¿Qué se supone que están, entre comillas, mejorando? ¿Qué se supone? Mejorando, se supone que, por ejemplo, mejorarían... El tema que tú mencionaste recién, con respecto a las huelgas y todas esas cosas. Claro, ¿ya? Mejora no hay. Se supondría que no podría haber reemplazo de personas en la huelga, lo que también es falso, porque en realidad lo que uno no puede reemplazar es cargo, pero puede reemplazar funciones. Labores, claro. Claro, justamente. O sea, por ejemplo, yo puedo... Como no sé, pues ya estamos todos acá en Radio Vía Francia. Tú eres el auditor, o sea, tú eres el locutor. Claro. Y si tú te vayas a huelga, yo puedo estar ahí, pero no voy a ocupar tu cargo en papel como locutor, ¿eso? Claro, pero tú podrías, dado que tu contrato ya señala muchas funciones. Y varios. Claro, como ocurre de hecho acá en la radio. Hoy que eres mal hablado. No, pero es que todos hacemos de todo, po. Es que eso es lo entretenido, po. Pero... Sí. Entonces si pondrían a otro, como en este momento yo estoy en Radio Control porque Toño está en huelga, entonces yo sí. Estoy como rompehuelga acá en Radio Control. Eso perfectamente. Y como está parando allá afuera, está haciendo boche, lo podríamos entrar a despedir. ¿Eh? Claro, entonces eso mismo es lo que ocurre, podríamos decir, en esta reforma laboral. Entonces que al final... ¿Qué ocurre? Bueno, que alguien puede tomar las funciones. Y ni siquiera con las indemnizaciones que se dan anteriormente. Yo creo que fue un gran balde de agua fría para quienes tenían la esperanza de que con esta, que esta reforma laboral podía virar a ser algo positivo. Algo positivo principalmente del mundo sindical, que era parte de lo que estaba en el programa de Michelle Bachelet. De forma muy ambigua, bueno, como todo el programa de Michelle Bachelet dirán algunos. Como, sí. Como ella misma como persona. Como ella misma como persona dirán otros. Como toda la concertación dirán otros. Como todos los abominables parlamentarios. Dirán otros también. También dirán otros, sí. Efectivamente, esa ambigüedad también permitía, pero habían... algunos aspectos que uno está esperando, que era la huelga efectiva, la capacidad de realmente hacer una huelga efectiva, como decían los protocolos de la OIT, bla bla bla bla bla. Y lo que uno ve es que acá es que en realidad se está generando todas las condiciones para dificultar una verdadera huelga efectiva. Bueno, hoy día se presentan esos dos proyectos entonces. Ya tocamos el tema de ambos, ¿cierto? Y tampoco, me imagino que hoy día también vamos a tocar el tema de Caimanes. Me llama mucho la atención las excusas que se están dando con respecto a eso. Para no desmantelar esa cuestión del... Claro, de hecho, bueno, Caimanes sigue en pie de lucha. Yo lo encuentro, pero ya es casi así como tragicómico el tema. Porque ya está todo listo, está todo dispuesto, está todo sentenciado, por así decir. Y ellos resisten y amenazan con un tema social, con un tema inclusive, o sea, ¿con qué moral vienen a amenazar con un tema ecológico? ¿Cachai? Exactamente. Eso yo ya lo encuentro ya, pero ya el descaro mismo. Además, como decir, bueno, pero en realidad esta cosa ya es un daño permanente a la ecología. Buena, ¿por qué instalaste entonces esta lecera? Si estáis tan convencidos. Y todo el daño que se hizo. Sí, que esto es un daño que no podemos volver a... Ayer la Radio Villa Francia, a través de su página web, publicó una nota bastante interesante, con bastante información de antes, de lo que ha sucedido anteriormente, y de la forma en que están amenazando ahora, y de cómo... supuestos especialistas avalan el hecho de que no se tiene que terminar esta situación de pelambre por el tema de que es un atentado ecológico y mil excusas. Claro. Y ahí en la nota se explica también el hecho de que es por un bien, ¿cachai? Entonces yo los invito en realidad a ver el tema de la nota que publicó ayer en www.radiovillafrancia.cl para que se puedan informar bien. Ahí se explica claramente cuáles son las intenciones de toda esta gente del empresariado que están amenazando con un tema social, laboral y mil cosas más. O sea, tienen amedrentada a la gente así como mal. Sí, pero claro, igual alegra que a pesar de todo eso, por lo menos el pueblo Caimanes la tiene clara. Yo creo que, bueno, ellos saben en realidad la causalidad, porque entre todas las excusas que se dieron, por ejemplo, de que en realidad esto no afectaba, lo decía Diego Hernández, que el director de Antofagasta Minerals, ex director de Codelco, así pasan del sector público al privado como si nada. Esto es normal en... Bueno, iría en la minería, pero en realidad es normal en Chile. Diego Hernández decía, bueno, pero en realidad, además de todas las excusas que se han dado, desaceleración económica, desempleo, cierre de faena, prácticamente llamando el caos, diciendo que además es inviable lo que se pidió el tribunal, etcétera. Además termina diciendo de que en realidad esto jamás ha influido el cauce del Estero del Pupillo. Claro. O sea, que ya eso ya es el descaro más claro. El descaro más claro y culmine que podría haber, podríamos decir, en el en cuanto a discurso. Todos sabemos que esto afecta al Estero Pupío. La excusa que da no es que esto se hace con vetas de napas subterráneas, bla, bla, bla. Todos sabemos que esas napas están influidas justamente en el mismo sistema. Este argumento también de dar de que la napa subterránea y lo afluente y podríamos decir y el agua que corre por sobre la superficie son dos sistemas separados es un poco, me parece a mí, intentar mentirnos con algo muy básico. Y eso es lo que intentaba hacer también Diego Hernández con esta justificación, diciendo que en realidad ellos jamás han afectado el Estero del Pupillo y llevando a cabo, por supuesto, esta justificación que uno también está viendo últimamente en la prensa, insistiéndose de que esto en realidad es el problema en la sequía. No, y están llamando también, por ejemplo, a la cesantía y están asustando a la gente. Convengamos que es un pueblo pequeño de unas, ¿cuántos? 2.000 personas, más o menos. 1.600 personas. Ni siquiera llega a las 2.000. Y claro, pero imagínate, están llamando a un que les va a afectar económicamente, entonces ahí como que están, y pucha, que te duele cuando te afecta el bolsillo, po. Claro, pero Caimanes también tiene otra cosa clara, que ellos vivían bien y tenían su vida antes de la minería. Sí. Bueno, eso tal vez algo distinto con Salamanca, y tal vez eso explica un poco las diferencias entre cómo ha tomado la lucha Caimanes y Salamanca de forma distinta, porque Caimanes en realidad tiene el relave, pero no tiene la minería tan cerca, por lo tanto en realidad ellos no viven de la minería, en realidad ellos son afectados de forma negativa por la minería. En cambio, por ejemplo, en Salamanca sí hay gente que trabaja en la minería, a pesar de que siempre en el mundo de la minería se trae gente de afuera. Es algo bien, bien común. Pero sí sabe y sabe que amenaza al Estado, porque serían gran cantidad de desempleo. Eso es un hecho así, indudable. Que ellos amenazan con cerrar esto y dicen, bueno, pues esto generaría desempleo, bueno, pues el gobierno o el Estado tendrá que hacerse responsable de la decisión que ha tomado. Es como decir, bueno, en realidad todas las consecuencias que ocurran de este fallo de los tribunales van a ser nefastas. Pero me llama mucho la atención el hecho que digan que se refieren al respecto que de la imposibilidad de demoler el tranque y restituir el curso de las aguas. Eso es lo que más... Sí, ahí claro, hay varias posibilidades. Claro, obviamente nadie está pensando, y ese también es uno de los trucos que se utilizan acá, nadie está pensando de que acá el tribunal dijo, oye, demuelan el tranque, acá les pasamos no sé cuántos kilos de TNT y destruyanlo. Todos sabemos de que no se trata de eso, se trata de una demolición, incluso se dice parcial, o sea, de una planificación, de un acto planificado, o por lo menos el cierre, o llevar hacia el cierre el tranque. El tema es ese, el tema es que, bueno, si quieren demolerlo o se tiene que cerrar, lo que sea, el cierre del tranque y el cese de sus funciones, o sea, no estar entregando más material, más molido, extraído de la mina, debería ocurrir eso inmediatamente. O sea, se debería dejar de seguir utilizando el tranque. Eso es lo primero. Y eso es lo que ellos no están dispuestos a hacer. Ayer acusaba a la misma gente de que igualmente seguía subiendo gente a trabajar. Exactamente. Que igual el asunto estaba funcionando. Entonces, como que el fallo, métetelo por donde te quepa, porque la verdad que acá seguimos funcionando. Y base a estas excusas que están dando, apoyándose en el resto del empresariado, en algunos parlamentarios, incluso, inclusive metidos ahí también autoridades de la región y muchos académicos, ¿cierto? Dando la excusa de que este relave no podría ser desarmado. Estaban ahí también la gente alegando el tema. Yo no entiendo cómo esto sigue funcionando. Siento que ya... Porque el último fallo fue a través de la Corte Suprema. Claro, es que ya sería como la entidad, ya lo último que podrían hacer. ¿O? Sí, pero es que se recurrió a un recurso que me pareció, bueno, tienen grandes abogados, hay que decirlo. Probablemente de los mejores abogados están de derecho comercial, están en la minería, porque la minería es lo que mueve más dinero en Chile. Y dentro de esos abogados... Nos deben alimentar bien. Sí, claro. Y esos abogados son capaces, por ejemplo, de haberte armado ya... La Corte Suprema se dice que tiene que hacerse esto, pero entonces uno apela a la primera corte de cómo tiene que hacerse esto. Okay. Yeah. A través del procedimiento. O sea, vamos a discutir el procedimiento para realizar el acatamiento. Entonces, bueno, se fue de nuevo, y esto es una cosa que nosotros, así como que a todos le llama la atención, el Tribunal de los Vilos va a ver esto de nuevo. Entonces dices, pero si ya estuvo en la Corte Suprema, bueno... lograron hacer esto de llevar por procedimiento y probablemente van a llamar de nuevo a que suba a la Corte de Apelaciones. El asunto es dilatar. Comprando tiempo. Exacto. Están derechamente comprando tiempo, pagándole las millonadas que tienen que pagarle a los abogados para ir a litigar, para ir a presentar cosas. Esos millones no tienen problema en pagarlo mientras pueden utilizar el tranque, el Mauro, un mes más, dos meses más, tres meses más. Claro. Ojalá un par de años que les permita durante ese tiempo construir un nuevo tranque. Ahora, la pregunta que yo tengo es, bueno, ¿dónde van a construir un nuevo tranque? ¿Habrá comunidades dispuestas? Eso es lo que se aclara ahí también, el tema de que esta dilatación sirve para buscar otro terreno. Claro, pero ya no es el mismo ánimo, ya nadie te va a decir, oye, pongamos un tranque, no va a pasar nada. Yo creo que todos estamos ya al tanto de que si te dicen, oye, te van a poner un tranque un poco más arriba en el río, no va a pasar nada, todos sabemos en realidad de qué se trata. Sí. Entonces ya no es tan fácil buscar un lugar. Buscar un lugar. Exacto. Y yo creo que eso le va a ser mucho más difícil. Esto marca precedente. A mí son lindas estas luchas victoriosas porque marcan precedente y visibilizan a todo el resto de las comunidades de lo que tiene que hacerse y de lo que no tiene que hacerse. Yo creo que todas las comunidades están mucho más al tanto de que si llega una gran minera, ofrecer un tranque y tira un poco de dinero sobre la mesa. Ya saben ya por lo menos que cosa que uno levante la voz para sentir el apoyo de toda la comunidad y de gente externa a la comunidad también, porque en definitiva Caimanes, si bien es cierto, luchó y todo el tema en su conjunto, pero también recibió apoyo del resto de las comunidades, inclusive de todo Chile, yo creo. Sí, de hecho, creo que fue un evento muy transversal. Exacto. Que coincidió además con las causas, podríamos decir, con las causas profundas del hecho de que mientras veíamos que Dávalo se había juntado derechamente con Andrónico Luksic, haciendo relaciones, podríamos decir, entre los Bachelet y los Luksic. Exacto. Al mismo tiempo estábamos viendo quién eran los afectados, o uno de los muchos afectados, porque habría que nombrar muchos casos más, habría que nombrar Latin Antofagasta, habría que nombrar Alto Maipo, habría que nombrar Paine, y muchos otros lugares más, que son los afectados por este, podríamos decir, este trato, por este negocio entre estas dos familias, o también sintetizándolo entre lo público y lo privado, entre lo público y lo empresarial. Y claramente eso generó una solidaridad, podríamos decir así, transversal. Todos sentimos de que en realidad los que tenían razón en este asunto, los que tenían que ganarlo, era la comunidad Caimanes. Y lo que intentan hacer toda esta amenaza es, bueno, decir, es generarte dudas, es generarte dudas, hacerte dudar un poco de, bueno, pero en realidad tal vez el tribunal no lo hizo tan bien. Tal vez el remedio es peor que la enfermedad. Obviamente cosas que Caimanes la tiene clara, pero que en el resto de la opinión pública, donde va dirigido todo este discurso, y también actores gubernamentales o actores, podríamos decir, del mundo político, generarle esta visión de no sé si está tan bueno. Entonces eso te permite descomprimir un poco la presión social. Eso te permite, bueno, pero entonces yo no sé si voy a darle tanto apañe a Caimanes, porque en realidad tal vez que demuelan el tranque no sea tan bueno. Entonces eso te genera... Eso están haciendo. Te disminuye un poco la presión y te permite, por lo tanto, seguir litigando, seguir mandando recursos de amparo, recursos de tal o cual otra cosa para poder seguir extendiendo la vida agónica, podríamos decir, de este tranque. Aquí en el matinal se ha hablado bastante de Caimanes, incluso hemos hablado con el dirigente de allá, y este relave ha dividido tanto a la comunidad. Y ahora, después de que ya el fallo salió y todo, ahora la va a seguir dividiendo. Eso es lo que a mí me preocupa, por el tema económico, porque a la gente le afecta cuando le tocan el bolsillo. Bueno, es una de las estrategias. Bueno, hay un viejo capítulo ahí de ese programa, Chile se moviliza, donde mostraron un poco el caso de Caimanes. Sí. Y justamente la estrategia que ha tomado los Luksic y que han hecho parte suya, es la de dividir a la comunidad. Y la estrategia que toman todos los empresarios, que, por lo afectar, general, que es tirarse al bolsillo de las personas. Exactamente. Y eso genera división, y cuando uno divide un movimiento bien cohesionado... bueno, ellos arreglan todo con plata. Sí, con plata, con amenaza, con lobby. Tienen muchas estrategias, pero por lo general están todas relacionadas con el poder económico. Y cuando tú divides la comunidad es como dividir un ejército. Lo divides en dos flancos y es mucho más fácil atacarlo. Es así de simple, ellos saben. Cuando tienen la comunidad dividida, cuando tienen el gallinero revuelto, los que están en posición de ventaja siempre van a ser los empresarios. Entonces ellos buscan esas condiciones, ellos buscan pagarle, no sé, pues se hace mucho en el caso de la minería, pagarle aparte de la comunidad grandes sumas de dinero, a la otra no, y eso generar justamente la división de que unos dicen, bueno, ellos son vendidos, se vendieron, etcétera. Por ejemplo, ocurre en comunidades indígenas en el norte también, harto eso. Y entonces eso genera la división de la comunidad, el desmembramiento de la comunidad, y por lo tanto la imposibilidad de gastar toda la energía o de llevar toda la energía dirigida a la reivindicación. La energía está dispersada en ese caso a pelearse entre ellos o a acusarse internamente. Entonces, esas son estrategias que se toman desde el ámbito empresarial, desde el ámbito del poder, como una forma también de poder controlar a las comunidades y de que las comunidades no sean capaces de articularse en una lucha en contra de tu proyecto que claramente le afecta de forma negativa a toda esa comunidad. Oye, aquí cada fallo dice ya, usted tiene la orden que tiene que desarmar el relave, ¿cierto? Claro. Ya. Pero no te ponen una fecha, no te ponen un final, o te dicen tiene que desarmarlo, usted vea cuándo. Hay plazo. Y ese plazo, entonces, ¿no podrían dilatarlo más allá, po? Porque también hay plazos de apelaciones, entonces probablemente lo que van a hacer es apelar nuevamente para dilatar ese plazo, hasta que no le queden más instancias ni recursos posibles para eso. Pero esa es la idea. Además, después van a decir, bueno, pero en realidad nosotros no vamos a poder demoler y destruirlo para que corra todo el relave hacia cuesta abajo. Entonces hay recursos y claramente los abogados están en esa estrategia, sí. ¿Cómo podemos hacer demorar lo máximo posible para que la minería siga funcionando? Y ojalá, en el mejor de los casos... Y mientras tanto vamos viendo otro terreno. Vamos viendo un lugar donde seguimos haciendo nuestra... Porque vamos fijo que aquí hay que demoler, una cosa claro. Así. Exactamente, yo creo que no se salva, eso es un hecho, y yo creo que lo tienen bien claro. El relave del Mauro no lo van a tener por mucho tiempo más, pero les permitiría tiempo por lo menos para seguir manteniendo el nivel de operaciones, en el caso 1 y en el caso 2, le permitiría tiempo para poder ir elaborando otro tranque de relave que les permita seguir. Acá no funciona el tema de que si te dicen ya, ¿sabes qué? Tienes la orden de desarmar esto y se supone que se cierra todo y no tendrías que seguir funcionando. ¿Y cómo se cierra todo? Se supone que porque ahora no tendrían por qué reanudarse las labores. No deberían estar yendo gente a trabajar. Debería estar cerrado, como cuando te cierran un negocio porque, no sé, pues no tenía autorización para vender bebida alcohólica y te pillaron y te censuraron y te cerraron, te bajaron cortina y nadie más entra, nadie más sale. Bueno, eso es lo lógico dentro de todas las posibilidades que existen del relave y los mismos que están en contra de la demolición y que dicen que no es viable. Hay formas de cierre más a largo plazo, o sea, podríamos decir de rehabilitación del espacio del relave, pero que lo primero que requieren... Y todas las opciones posibles y había por haber, lo primero que requieren es el cese inmediato de las funciones del relave. O sea, de que el relave no esté en activo, sino que en realidad deje de estar procesando. Por lo tanto, mientras más se extiende la duración o la inyección de nuevos materiales, molido, por ejemplo, al tranque, o más agua al tranque, lo que se está haciendo en realidad es aplazar aún más, podríamos decir, su cierre. Entonces, en ese sentido, lo que debería hacerse como decreto inmediato, además, dado que no hay orden de innovar, podrían decretarlo, es el cierre, o sea, el cierre de sus funciones. Después, bueno, vemos cómo lo demolemos, lo que sea, pero nosotros dejamos de utilizar ese tranque relave para seguir sacando mineral. Y eso claramente es lo que no quiere Mineral Los Pelambres, porque eso significaría cortar parte de la línea de producción. Y dado que corta parte de la línea de producción, en realidad cortas toda la cadena de producción. Si es que no puedes usar el tranque relave, en realidad no puedes sacar cobre y por lo tanto no vale la pena extraer cobre. Y eso sería un golpe, podríamos decir, directamente al mentón de Mineral Los Pelambres, o sea, cerrar operaciones. Uh-huh. Y claramente eso es lo que no quieren. Voy a aprovecho de saludarlo, de darle los buenos días. Estoy leyendo los posts a propósito de la nota que la tiraba la Pelu sobre el tema de Pelambre, sobre el tema del cierre de el relave. Y en los posts de Facebook hay un Jaime Eduardo Roa. Me parece que habló con el autor, lo que me parece estupendo. Que precisa lo siguiente, dice, che paraguas depende de experto en que sea. estos profesores hablan desde lo real, no desde lo que quiere que sea. Y después siguen, quiero aclarar que acá lo que se describe los profesores con experiencia en estos temas no tienen nada que ver con los que Pelambre defiende. Estos académicos hablan desde su conocimiento y experiencia. Lo sé porque ellos me hicieron clase y los conozco. Ese no es un argumento no. muy científico. Puedo entender de que no, porque lo que están planteando es algo distinto. Están planteando esto. No puede ir a una discusión en la cual plantea, lo sé porque yo los conozco. Ya. Y la mayoría de 17 millones de gente no los conocemos. Por tanto, no todos estudiamos en este. No queriendo decir que con eso no sea cierto lo que está diciendo, pero no es un argumento. Hay que separar lo que los expertos, reales expertos, pueden averiguar quiénes son si no desean, saben, y lo que estuvo mal hecho por parte de la empresa minera. No se deben mezclar cosas. Lo que me parece atendible. A ver, lo personal viéndolo. Hay una contestación ahí, estimado, puede ser que te haya hecho clase, pero lo que describen es puramente empírico y no práctico. Lo que lo más no quiere hacer es devolver los derechos de agua de los pobladores ni invertir un puto peso para solucionarlo, esperando que el papito Estado se ponga a solucionar. Es lo que responde un tal Cristian, hermano de Jara. No se defiende ni se habla de la empresa. Lo importante que quería destacar era separar una cosa y otra nada más. Puede ser. Y abajo, bueno, algunas se van con en contra el tema del experto. Sí. Pero el punto acá es que hay un fallo judicial. Yo sé que aquí, bueno, hay un montón de expertos y a mí el tema de las universidades, así como es autónomas, yo no me las compro. Pero las universidades sobreviven en términos de proyectos. Ese es el argumento del artículo. Ah, ya. Justamente. Sí. O sea, yo no puedo creer en la independencia. Lo entiendo porque leí el artículo y voy a tratar de ser sumamente imparcial. Cosas muy distintas, pero en lo personal digo, porque me hice clase a mí mismo, puedo decir de que no confío en las universidades. A propósito, no haga sentencia de sus experiencias personales, decía Nietzsche. El punto... acá es que las universidades viven esto y no sé si es tan o menos condenable si es o no es condenable el hecho de que trabajen para la empresa privada, porque de una u otra manera hoy día sobreviven así las universidades. Pero su vinculación está. De hecho, a propósito, tú mencionaste el documental que hizo Chile se moviliza. Uh-huh. Sí. Este documental es que pasaron por la red en un momento determinado. Y que catapultaron la carrera de senador. Bueno, precisamente discuten sobre con la Universidad de La Serena en un momento determinado que los pobladores van allá y la Universidad de La Serena, la que está encargada, le decía, bueno, es que acá lo que pasa es que somos pluralistas. Me acuerdo. Y con ese de pluralismo, las comunidades cagando para afuera con los guardias. Porque ahora le toca el turno a la gente de la empresa y le toca el turno a la gente del otro dirigente. Es un tema ese. Y es un tema, no para zanjarlo ahora, pero es un tema para ponerlo en discusión. Que tiene que ver con esta sentencia. No sé, estoy pensando en la UTA, estoy pensando en la Universidad de Chile hablando de lo que pasaba en Aysén. Estoy pensando en un montón de cosas que cuando tú descubrís, bueno, ¿quién pagó esto? Lo ha pagado la empresa. Y dices, ya. Hay un interés. No, lo que pasa es que la empresa no tiene razón. Porque siempre dice la empresa, nosotros ponemos la plata para los estudios. Sí. Y como si la empresa estuviera en una nube de imparcialidad, dispuesta a establecer de que sí o que no, y no que fuera un ente que está buscando una inversión y por tanto quiere retribución respecto a eso. Eso es la empresa. Claro, y uno se pregunta por qué yo tengo que ser distinto, por ejemplo, cuando, no sé, estoy viendo... digamos, un canal de televisión o una radio, digamos así, y escucho un comercial de Minera Los Pelambres. Y después veo que están tratando el tema de Caimanes. De manera muy objetiva, obviamente. De manera muy objetiva. Yo entro, por supuesto, a sospechar y a dudar de la objetividad justamente de lo que se está diciendo en el noticiario de esa radio. Dado que hay un comercial de Caimanes. En el caso del mundo universitario, no está exento de ello. Y yo no veo por qué hay que tratarlo de forma distinta. Exacto. Acá estamos hablando, hay convenio. Reciben igual su financiamiento. Reciben financiamiento. Hay convenio. Exacto. Entre Minera Los Pelambres y la Universidad de La Serena. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto la imparcialidad de estos sujetos es posible? Lo otro es que la cuestión se tiró como bomba mediática también y se buscó al académico que dijera lo que tenía que decir. Claro. El periodista que trabajaba tanto en La Tercera como en el diario local del día ahí en La Serena lanzó al mismo tiempo, podríamos decir, en las dos notas. Mm. Una para que tuviera circulación nacional y la otra para que los otros medios replicaran, porque no iban a replicar de La Tercera, pero era más fácil replicar desde el diario local. Justamente para darle un sentido mediático. Acá, podríamos decir, esa entrevista tenía claramente una dirección mediática. Y también hay declaraciones de personas que ven este asunto del impacto ambiental, que también están a favor de que esto no se derrumbe. Entonces también ahí hay otra, claro, otra intervención económica, por no decir otra cosa. Claro, es que se rompe el consenso. Busca romper el consenso respecto a lo que tiene que ocurrir, lo que se tiene que hacer. Y mientras estamos discutiendo si es que está bueno o no derrumbar el embalse, este tranque, mientras estamos discutiendo, ellos están ganando tiempo. Mientras están discutiendo ustedes, Peña y Lillo está en Icare diciendo que Chile no es un país corrupto. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Chúpate esa con mayonesa. En Icare, el patúo. Sin arrugarse. Indicar donde están los corruptos que entregaron plata. Exacto. En la cueva de Alibaba diciendo que Chile no es un país corrupto. Chúpale esa. Ay, qué hermosura más grande. Sí, a esta altura ya no queda más que reírse. Sí. Yo creo, ya entrando de materia a otros temas, en términos de lo que está ocurriendo, entendiendo que, bueno, nos metemos de lleno a lo que pasa a este lado, saludando. Hoy día creo que hay un programa donde van a estar varios dirigentes, entre ellos van a estar los de Frelina, van a estar los de Caimanes, que va a estar como interesante. Vamos a ver si lo censuran o no y se pegan uno de speech ahí más o menos bueno. ¿A qué hora? En la noche, me parece que en El Informante. Me están avisando ahí por interno y estoy tratando de leer. Así que atento con eso. Porque interesante que vayan abriendo voces más allá que los medios acá, porque hemos conversado varias veces, pero interesante lo que está ocurriendo en estos momentos en Chile, quizás en el mundo, pero particularmente nos toca ver lo que pasa acá. Sokimich decidió, pero fíjate esta parte, decidió entregar la información de manera voluntaria. Ay, te dijeron, qué bien. Al Servicio Puesto Interno, después de que el Servicio Puesto Interno abriera la puerta para que se autodenunciaran y con eso tener algún grado de beneficio. Entre eso está la posibilidad latente, uno, del perdonazo. Dos, de no querellarse y decir, ok, ustedes defraudaron al fisco esto, pasen para acá la plata, devuélvanla. Y tres, de solamente haber entregado la información contable. Exacto. Y nada más. Los mails, correo electrónico, nada de eso. Uh-huh. Por lo tanto, información contable, se ven las diferencias. Oye, ustedes no pagaron no sé cuántos millones. Oye, mira, justo tengo un chequecito, paguémoslo. Uh-huh. Listo, se acabó el problema. Es una salida así fenomenal. Que muestra un poco lo que también está haciendo Sokimich, que está cambiando de gerente general, está cambiando un poco la estrategia y lo que intenta hacer es un poco limpiar su imagen. Uh-huh. Creo que hay un espacio de años que se está va a verificar, para atrás no. Es el probablemente también. Sí. Claro, porque supone que hay ya momentos que ya está sobreseído, incluso los delitos tributarios. Uh-huh. Entonces es una gran salida que tiene Sokimich. Yo creo que es un gran alivio. Probablemente los que están allá en Icare deben estar respirando aliviados mientras deben tener la coartada. Icare debe ser como la coartada para saber que no están involucrados en esta operación. Pero claramente un gran alivio para muchos políticos empresarios de este país que deben haber dormido muy mal el resto de los días. Y esta puerta que les dio el Servicio Impuesto Interno. Deben haber fundido la letra en la tecla esa, suprimir. Sí. Yo creo que es un regalito. Es un gran regalo que le están ofreciendo. Es una gran salida. Y yo creo que la Fiscalía no está muy contento. Porque no. La Fiscalía se nota que están dispuestos a llevar esto hasta el final así. Y bueno, acá estamos viendo que el Servicio Impuesto Interno actúa políticamente. Y de acuerdo a intereses políticos. Increíble que tú ya no puedes confiar en ninguna institución. Bueno, yo creo que eso no hemos dado cuenta. En ninguna. No hay ninguna que se salve. No, pues, de hecho, antes se decía, bueno, Servicio de Impuesto Interno, este lugar probo, este lugar ejemplar. Y bueno, con el caso de Johnson ya empezamos a descubrir en realidad cómo era Servicio de Impuesto Interno. Y luego con esto, estamos hablando acá de entregar estos perdonazos a uno, lo mandan al carajo si uno está debiendo 5 lucas en Servicio de Impuesto Interno. Te cobran multas, toda la cuestión así. Se te olvidó pagar el formulario 29. Por una boleta. A mí una vez se me olvidó pagar una tasación que me hicieron por el tema del artesano y casi me voy detenida, po. Claro, po. Y estos tipos, no, estos tipos tienen que pagar miles de millones y no hay problema. Los pagan y pagan sin intereses, sin la multa, etcétera, pero listo, se acabó. Y eso porque en realidad Servicio de Impuestos Internos no tiene una... Y lo que más prefiere es recuperar dinero. Entonces si le pagan esos millones, ya... entraron no sé cuántos millones al fisco, que en realidad deberían haber entrado más porque deberían haber entrado con impuestos y multa, y nos olvidamos del problema. Y en eso están. Entonces, si es que logra obtener el perdonazo Sokimich, primero me parece muy, muy, muy sucio. Es que eso va a ser muy malo para a la vista de todos nosotros, porque en definitiva vamos a ver que ya la corrupción no tiene límite. Entonces, ¿tendría que haber algún tipo de sanción? ¿Tendría que haber? Por último, para calmar la gente. Claro, es que el tema es que... Es mejor, y ellos lo saben, que es mejor que se investigue. Porque que se investigue es abrir la caja de Pandora de Sokimich. Y si se abre la caja de Pandora de Sokimich, y sabemos quiénes están metidos y todo eso, de ahí hecho, lo que pasa con Sokimich es lo siguiente. Acá se han hecho varias sentencias y se han dicho varias cosas que no son ciertas o que son tergiversaciones de la realidad. Primero, el Servicio de Impuestos Internos ha dicho lo siguiente. No hay antecedente. Nosotros no podemos llegar y hacer una querella. De hecho, ayer lo dijo Osvaldo Andrade, tratando de ponerle un poco piso a alguien cercano a la fila, como Jorrat, aunque no milita necesariamente en el Partido Socialista, cercano ahí, y tiene familia en el Partido Socialista. El tema es, dice, oiga, sí, pues yo también dije, ah, qué bueno, sí, que se cree, pero uno puede andar criándose de la nada, pues, o sea, como, ah, ¿con quién me quiere yo? Y listo. Entonces, al final, uno queda así nomás. Es un poco lo que explicaba con ese tono más irónico, obviamente, la gente de ¿cómo se llama? Del Servicio de Impuestos Internos y lo que estaba diciendo el timonel del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. El tema es que eso no es cierto. El tema es que los antecedentes ya están de noviembre del 2014. El tema es que después del allanamiento en las finales de octubre a la oficina de Reactor SPAC, a propósito del caso de Pablo Salaquet, ya se tenían antecedentes de Sokimich. ¿Y qué dijo el Servicio de Impuestos Internos? No al lugar. Nosotros no queremos, no tenemos los suficientes antecedentes. Bueno, aparecieron más antecedentes. También ya a fines de ese año y principios de este otro se tenía la declaración de la cuñada de Pablo Wagner, el que está más complicado del caso Penta, y se sabe a ciencia cierta que hay boletas de Sokimich. ¿Qué hizo el Servicio de Impuestos Internos? Ok, nos vamos a creer ya, pero solamente julio del 2009. Y ahí la fiscalía dijo, ya, ¿sabéis qué? Aquí hay algo raro. Acá hay algo, y por eso fue desde la fiscalía, desde el Ministerio Público, de los fiscales encabezados por Carlos Gajardo y puesto en imagen pública por Sabachaguán, pues digamos las cosas como son, los que llevan el caso desde que comenzó esto. Es Carlos Gajardo, está caso de Norambuena, del que se ha sumado en este caso Arias, Villalobos también, que en un momento estuvo. El tema... pasa por ahí, pasa porque se tienen los antecedentes y ven que instituciones no funcionan. De hecho, eso es lo gracioso que dice Peña y Lillo. Dice, Chile no es un país corrupto, instituciones están funcionando y con transparencia. Pero no, güey, pues, si no estamos para momentos para hacer humor. Igual es buena rutina. De mate, o sea, cuando salga Kramer con engominado con limón, ¿cachai? Moviendo así como los y hablando como así, porque habla como entre el mundo y un locutor, una cosa, un híbrido medio extraño, Peña y Lillo. Pero no estamos tiempo para reírnos, porque están pasando cosas, pues hay gente que la está pasando mal. Si ese es el tema. Sí, yo sé que la élite política ve el tema con todo el tiempo del mundo porque la verdad no le falta en el refri, po. No le falta para benzina. Y si por último se deprime, se va a ir a la playa. Pero la mayoría de las personas no tienen esa opción. No pueden hacerse esos lujos. Y en ese sentido, ya a alguna gente les parece que esto puede ser chistoso, pero para mucha gente ya no es chistoso. Y para esa gente es la que ese argumento de, oye, pueden perder la pega, sí es fuerte. Porque en definitiva viven en la fragilidad de una institucionalidad que está al servicio de otros. Por eso a uno le parece un poco irracional y diga, oye, la pega no a cualquier costo. Sí, pero la verdad no viví sin eso. Entonces, mientras ocurre esto, hay gente que puede hacer y deshacer en el país y no le pasa absolutamente nada. Tú dices, ¿por qué a un negocio se le cierra el tiro? Mm. Si el caso es que quiere abrir porque encontraron, qué sé yo, una mosca en la parte del horno, por tanto se cierra nomás. Después veremos qué hacemos. Y en el caso de Verón, que es una cosa y otro, no, porque aquí hay otros factores en riesgo. Está el tema del empleo, está el tema de la inversión, está el 7,2% a nivel país que genera en términos de producción de minerales, mineros pelambres. Ah, pues aquí, sí, pues ahí hay que entrar a ponerse la manito en el corazón, en la empatía con el empresario, pues. Pero el punto acá es que lo que está ocurriendo es que nos están mirando alguna parte pudorosa en este contexto. Se me olvida que esto es un matinal. Como decía alguien, hasta nos están contando la arruga. Claro, en términos de decir que creen que somos hueones. Mm. Sí, pero si el punto es ese, creen que somos tarados, de que no sabemos cómo funcionan cosas. Uno no está hasta la madrugada estudiando para saber cómo funciona. A mí, la verdad, algunas cosas me cuestan. Porque digo, esto no tiene lógica. Y efectivamente no tiene lógica, porque está hecho para que no tenga lógica. Funciona porque tiene que funcionar así, porque es conveniente para una élite que funcione así, pero no debería funcionar así. De hecho, ayer hablaba la gente del tema de las kermeses. Ah, el servicio puesto interno iba a fiscalizar kermeses. Sí. Cosa que ocurrió. Mm. No era el mismo día la noticia, porque claro, lo pusieron. No, siquiera. Esto es del año pasado, dicho sea de paso, lo de las kermeses, me parece que en junio, por ahí. Entonces, el tema acá, es que hoy día se discute todo un cuento de lo que se debiera hacer de gente que está involucrada en esto. De hecho, la gente que pretende resolver esto es gente que está involucrada en eso. Disculpe, yo no quiero una nueva constitución hecha por corruptos. De hecho, ayer leí una cosa que me sorprendió tremendamente. A mí me sorprendió tremendamente el hecho de que se pusiera acá en tela de juicio la institucionalidad por parte de quienes pusieron en esa condición la institucionalidad. Ahora, si me preguntan así en la confianza, si me importa esa institucionalidad, les digo no, me interesa Yuyo. El problema acá es que hay gente que quiere ser juez y parte. Y lo hace con una naturalidad que a uno le sorprende. Y lo que pasa con el servicio puesto interno es eso. Lo que pasa con el servicio puesto interno está planteado desde una lógica tan propia de la élite que hoy día incluso hay discusiones sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Yo, por ejemplo, estaba leyendo la opinión del Instituto Alejandro Lipschutz, me pareció sorprendente. La verdad no me sorprendí tanto. Y piden nacionalización de las universidades, ¿no? No, que tiene que ver con el tema de que la gente no es tan importante, que la gente no garantiza de que se haga una buena constitución. Es más, la gente no garantiza de que se haga una constitución dictatorial. Me sorprendió. Intenté tratar de ponerme en el punto de vista de qué estaba diciendo o tratando de empatizar con el tema de decir, claro, masa no constituye necesariamente una cosa buena, pero ya cuando empezaste a ser majadero en eso y lo que aquí se lo que necesita y hay que defender es una modificación, una reforma mediana a la constitución para poder hacer un plebiscito y la élite con ciertos expertos y con centros de estudio armar esto. Claro, mira, yo prefiero una Puta, es que esto va a sonar muy parecido a lo que dice una candidata, yo no voto, pero prefiero una constitución mal redactada, con mala ortografía, que una constitución hecha por corruptos. Una constitución hecha por expertos, en definitiva. Sé que suena muy parecido a una... Plagio. Sí. No, ella plagió, en definitiva. Eso es una cuestión bastante antigua, pero da lo mismo. En eso sí tenía razón, por supuesto. La percepción de la gente, la forma es tan importante como el fondo del asunto. Es muy relevante. Entonces, metámoslo de lleno, insisto, al tema del Servicio de Impuestos Internos. Lo que hizo el Ministerio Público, lo hizo la Fiscalía, fue transparentar un tema que viene hace rato. El Servicio de Impuestos Internos está jugando con una lógica política. Eso. Tan simple como eso. Sí. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos, de hecho, acaban de destruir la imagen del Servicio de Impuestos Internos. Sí. Cuando uno debe el Servicio de Impuestos Internos, hoy, si uno lo pillan con una boleta, sin boleta, bueno, la va a sufrir. La verdad, estos los pillaron, bueno, con la mano en la masa, con el cuchillo, con la sangre, y están dudando si hubo homicidio. Sí. Y tú decís, ya, pero por favor, en serio, ¿qué están esperando? No hay pruebas para investigar que haya un homicidio. Sí, me quiero, me estáis. Aquí es donde uno dice, la presunción de inocencia, que me parece estupenda en un Estado de Derecho garantista, estupendo, aplica para algunos, no para todos. Eso es. No somos iguales ante la ley ni ante el Servicio de Impuestos Internos. No, y que este gallo, el Peñailillo, salga diciendo que aquí no es un país corrupto. No, ya está. Viendo que está la cagada para atrás, entonces no que, entiendo. Y que se agregue esa frase de, la institución está funcionando con transparencia. ¿Dónde, dónde? Si lo que menos está funcionando son las instituciones con transparencia. Lo que menos está funcionando. Sí. No, y dice que prometió una legislación de hierro. Ella, la Margaret Thatcher. Es muy... No, si ya nos fuimos a la B así, pero con cuática. ¿Cómo estaremos de mal que encontré chistoso? Acabo de leer un tuit pasar de Pato Navia. A ese nivel hemos estado de mal. O sea, que Pato... lo que quiero graficar con esto es que hasta cualquier one se da cuenta de lo que está pasando. Hasta Pato Navia, que nunca se da cuenta de así, nada. Y tira un tuit asertivo. Así wow. Estamos de mal. Así estamos de mal, señoras y señores. Señores y... Señoras y gentlemen. Y ahora a otro se le ocurrió hacer un plebiscito de la nada. Un plebiscito que, dicho sea de paso, no va a ser vinculante. Aquí vienen las modificaciones precisamente al tema de las reformas constitucionales para poder hacer un plebiscito y que este sí sea vinculante. Recordemos que se puede hacer plebiscito, según dice la constitución que tenemos hasta el día de hoy, pero estas no son vinculantes. Esa es la diferencia. Claro. Y es chistoso porque no necesitaría que fuera vinculante. Necesitaría el compromiso de quien lo hace que sea. Exactamente. Pero en un régimen presidencialista más encima... Y el valor de las mayorías, pues, o sea, si es que la mayoría te dice, los oye... Los se necesitan y se tienen. No, claro, porque me refiero a si tenéis la mayoría, o sea, casi un plebiscito no vinculante que te dice, no sé, queremos esto. Claramente uno tiene que, el mandato del pueblo, aunque no sea vinculante, uno tiene que obedecerlo, pues. Sí, así de simple, o sea, si el pueblo te está diciendo, queremos esto, bueno, estamos en democracia... Hagámoslo, más allá de que esto no sea vinculante. O sea, eso debería suceder. Claro, pero van a decir, bueno, es que en realidad no es vinculante, era solamente una consulta, queríamos saber su opinión. Para eso hacen encuestas estos tipos, no hacen plebiscito. Entonces, sí, tienen que aceptar la mayoría del plebiscito, aunque no estén obligados a aceptarlo. Y es así de simple, y eso es todo el asunto que tienen que hacer. No es tan complicado. Entonces, a mí me parece que eso son buenas excusas. Ahora... claramente van a buscar algún tipo de solución. Yo creo que meter el tema de discusión de la Asamblea Constituyente, todo eso es una buena forma de buscar una puerta de salida a esta crisis, porque en realidad tienen que buscar alguna forma de salvaguardar o de proteger la institucionalidad y modificándolo en algunos aspectos, una forma de protegerla, así como, oye, se hizo algo, se cambió la Constitución, bien, así. Lo otro también es que también yo no sé si la gente se va a comprar una reforma constitucional hecha desde el Congreso. Da el prestigio que... Da el prestigio, claro. Exactamente. O sea, esa gente no tiene ningún moral como para hacer algún cambio. Entonces no venga cualquier cambio donde venga de para cualquier legislación que venga desde ahí ya genera duda. Exactamente. Tal cual. Sí. El tema es que, ¿qué va a ocurrir ahora? Hay una, bueno, movida, lo que ocurrió dentro de Sokimich, insisto, esto viene atrás, ayer estuvimos hablando de Sokimich. Sokimich, la misma de la licitación del litio, la misma que mintió, la misma que tuvo una querella de parte del Consejo de Defensa del Estado, que dicho sea de paso, mintió en las bases de la licitación, pero más encima el Estado de Chile, para que vean el poder que tiene Sokimich, el Estado de Chile le devolvió los 4 millones de dólares que tenía de garantía. Todos se preguntaron por qué chucha le devolvieron 4 millones de dólares. Si incumplió las normas, y eso queda como garantía. Mm. Adivina quién estaba ahí, el subsecretario. Pablo Wagner. Que después de eso, y después de devolver el cheque de garantía y todo el tema, renunció. Él y la encargada del Comité Especial de Licitaciones. Qué heavy. Pero Chile no es un país corrupto, no, y las instituciones funcionan. Y que ha demostrado. Y esto lleva a niveles medio pesados, así, hasta la altura de humor negro. O sea, no es tan chistoso. A veces no. Sí. Tiene algo de humor. A mí me gusta el humor negro igual. Pero un humor bien negro, así es como... Sí. Pero es que, ¿qué más te queda? Es que a uno le gusta reírse de ellos, no que se rían de nosotros. Pongámoslo, a uno le gusta el embudo. Claro, a todos, yo creo. Claro, y acá últimamente se han reído de nosotros, uh-huh. De hecho, de forma bastante larga y prolongada. Y no han parado de reírse, de hecho. Uh-huh. Lo mismo que Peña y Lillo diga que Chile no es corrupto, eso me parece... Bueno, tal vez Chile no es corrupto, son ellos los corruptos. Porque a veces también cuando decíamos... ¿Cómo será chistoso que algunos, a propósito del tweet, no estoy bromeando, a propósito del tweet ese de Peñilillo que lanzamos desde acá, se lo están mandando los humoristas chilenos, con copias, así, para que tengan material, la rutina está buena. Sí, yo creo que Kramer tiene que hacerse rápido Peñilillo. Sí, la hace. Tiene que apurarse. Una cosa como... Es como un Piñera igual, es como que mueve los hombros, como que tiene algo de Piñera, así. De hecho, tiene algo de Piñera. Creo yo. Un chascarro hecho persona, Piñera. No, está gracioso, digámoslo, hay que reconocerlo. Cuando uno se manda una buena talla, hay que reconocerlo. El tema es que a costa nuestra. Sí. Eso es lo que nos duele acá. Pero Peñilillo, nada. Oye, estaba viendo ayer que estuvo esta manifestación a propósito de todo esto en Concepción. Yo hay una parte que dice Pichi Wenchu, no lo vi. ¿Vieron el reportaje de Mega Noche? Ahora se las dieron informadores de los disidentes. ¿De qué? No lo vi. ¿Tú viste él? No sé de qué habla. No. Oye, Mauricio Donoso dice, chicos y chicas, voy a con la arroba, de la gente de Revolución Democrática... Indican que esta semana se votan 14 proyectos relacionados con Penta. ¿Estamos bien? ¿14? Los proyectos son putas. Y me dicen, están... Pásame la lupa que está ahí. ¿Te pasa un monóculo? A propósito de transparencia, digo yo. Están chiquititos. A propósito de transparencia, que alguien mande... voy a tratar de leerlos. Si los tengo acá, los voy a... No, te paren la joda. No, es chistoso. Todo lo demás súper grande, todo el tema, y los proyectos. Yo estoy sin computador, pero estoy viendo que están todos acercándose a las pantallas. Esto es muy chistoso. No, Mele, sí. Oye, estos tipos saben de diseño gráfico. Sí, no. Les gusta que quede bonito nomás. Sí. Los proyectos son, uno, permitir a agricultores ecológicos que comercialicen sus productos orgánicos. Dos, regular el cobro de parquímetros y estacionamiento. Tres, rebajar los quórum para la realización de las asambleas de copropietarios. Cuatro, modernización del sistema de relaciones laborales modificando el Código del Trabajo. Cinco, creación de 15 centros de formación técnica estatales. Seis, establecer una ley marco para la inversión extranjera directa en Chile. Siete, fortalecimiento y transparencia de la democracia. 8. No, yo sé que no entiendo cuál es la relación que hacen con el Penta. No, yo lo que entiendo es que ellos están en este momento, tienen que inhabilitarse porque ellos están con intereses. Es que tendrían que renunciar porque entendiendo la lógica con la que decidieron estos 14, son todas las leyes que hoy día se están votando en el Congreso. A eso quería llegar. Es que entendiendo, porque hay cosas que, como que tú dices, ¿por qué? Claro, porque de una u otra manera se entiende de que aquí. Ya, pero si estamos con esa lógica. Se tienen que inhabilitar de todo. Todos, claro, de todo. Claro, y si están habilitándose de cada ley. Bueno, y agarramos papas y inhabilitémoslo a todos. Igual sería lo correcto. Sí. Pero aquí dicen, no, que hay alguno. De hecho, ayer escuchaba yo a Zafiro. ¿Zafiro está bien? Sí, sí, sí. No es Zafiro o Zafiro. Zafiro, una cosa así. Bueno, pues, ya, es el DC. Ya. El de la Democracia Cristiana. Y fustigando al Servicio Puesto Interno, diciendo que aquí había trampa y que aquí había unos acuerdos políticos y todo el cuento. Y le decía, oiga, pero usted está diciendo esto, ¿qué antecedentes tiene? Yo fui uno de los primeros en denunciar la corrupción acá en Chile. Aquí empieza el todo ya. Y aquí uno cuando empieza a decir, los termómetros. Ah, mira, cacha un ratón para allá. Ah, se está hundiendo el Titanic. Y vais viendo que de una u otra manera está empezando a ocurrir. Porque empiezan a salir gente a empezar a salvarse, básicamente. Y uno puede decir, bueno, están en su legítimo derecho. Pero ya entienden la percepción que hay. Algunos que están más cercanos a lo que ocurre y otros están más alejados de lo que ocurre, de la realidad. Y la realidad está pesadita, po. O sea, de una u otra forma, lo que está ocurriendo es que gente se está sacando la venda al ojo, otra gente está entendiendo la talla, otra gente tiene más información que antes no tenía. Y eso está generando una masa crítica no menor. Y yo creo que lo dicare, si termina en un perdonazo o termina en una falta administrativa, como bien decía Marisa Navarrete el día de ayer, que lo estaba tuiteando, Marisa Navarrete, que es la que inicia esta querella y la caja de Pandora del fraude al FUT, ex funcionaria del Servicio Puesto Interno, uno queda con la sensación de que ya está bien. ¿Sabes qué? Estamos acostumbrados de que nos llegue por los ojos, por la oreja y todo el tema, pero aquí ya esto fue con alevosía y con maldad. Y uno como que no lo perdona esas cosas. Hay esa sensación extraña de que esto no es nada nuevo. Nadie está descubriendo la pólvora, aquí no nos están robando desde ahora, no nos están viendo la cara desde ahora, pero llega un momento donde no quiero pasar a la misoginia, pero voy a hacer una analogía que tiene que ver con el caso de la mujer golpeada. Hay un momento donde tú te paras y le tiras lo que pilla y te vas, po, o lo echas. Pero hay un momento que uno dice basta, po. Hay un momento que uno dice para, po, no, nunca más. Y ese momento, yo creo que en esa etapa se está hoy día. Porque yo te lo doy firmado, lo del Servicio Puesto Interno que está ocurriendo hoy día, pasaba hace 6 años atrás y pasaba piola. Sí, po. Y pasaba piola. Pasaba piola, sí. De hecho, no me gusta que no haya pasado. De hecho, ha pasado. Sí, po. Bueno, lo de Johnson pasó a vista y paciencia de todo y molestó, pero sí, estaba en transición, pero años antes no molestaba a nadie. Ni se sabía. Ese es el tema, que ahora se están sabiendo qué es lo que realmente está sucediendo y uno se empieza a cuestionar y empieza a preguntar, dice, quizás hace cuánto tiempo que la están haciendo, po. Y recién ahora se sabe. O sea, y además también hay que pensar de que, por ejemplo, en todo este caso así, Impuesto Interno funcionó gracias a la insistencia de Marisa Navarrete, ¿sí, no? Gracias a la insistencia de una persona. Pero por Impuesto Interno esto jamás hubiese salido a la luz también, pues así, Impuesto Interno así como entidad, no lo hubiese tirado nunca. Entonces uno piensa, bueno, ¿cuántas cosas en realidad Impuesto Interno ha dejado dormir y ha dejado que no pase? Que pase piola, o intentar negociarlo por abajo, oye, tenemos un problemita acá de diferencia, sí. Oye, ¿qué tal si pagan así? No, para no meternos en problemas, ¿por qué no pagan? Arreglémoslo a la buena, no vayamos a los tribunales. ¿Para qué hacer tanto alboroto? Exactamente, entonces uno dice, bueno, bajo la alfombra. Exactamente. Hagámoslo bajo la alfombra. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que ahí está el punto, así como que estamos viendo en realidad de que este país es... Pero hoy día Peña y Linjo salió a decir que no éramos corruptos, o sea, y funcionan la... Sí. Por favor. Yo creo que hay que editar ese video. Hay un par de reacciones ya... Con risas, yo creo que hay que... La frase es, Chile no es un país corrupto, las instituciones están funcionando y con transparencia. La última me mató. Sí. Yo he estado sentado ahí, me río, pues, bueno. Sí. Empiezo a agarrar el esas cosas bonitas que te regalan, así que están como el latín y toda esa vaina, esa hojita, agarro el encendedor bonito que me regalaron el otro día, uno metálico. ¡No te lo regalé! Y lo prendo y empiezo a hacer antorcha, weón. ¡No te lo regalé! Aquí todos han dicho que se lo regalaste. No, lo robó. Y de hecho él se sentía muy emocionado. Yo no he robado nada, porque yo no soy un robón. Dijo, lo voy a dejar acá lejos para que se me olvide. Así, sí. Y funcionó. Pero Ahí está en Facebook y está en Twitter lo de Peña y Lillo, parte con el tema de la frase. Yo sé que Rodrigo Paz no estaría nada de contento con este tipo de cosas, que publicaciones que minan la institucionalidad de este país. Cosa muy mala, muy mala. No hay que criticar a los políticos porque eso ayuda a minar la institucionalidad del país. Cosa muy mala por lo demás. No es el corrupto, es el que lo critica. Cáchate la lógica psiquiátrica. Sí. Lo tengo guardado. No pueden decir que no existió esa cosa, pero lo tengo guardado. Pero sí, criticar a la clase política está mal porque eso mina la institucionalidad, por tanto eso generaba una descomposición social porque a la vez la gente no creía y por tanto no creía en líderes, como y, él. Como él, como Zamorano, que también lo están saboteando por eso mismo, de sí, parte de un feo plan de inestabilización internacional hacia Chile y a los políticos. Sí, sí, me acuerdo de eso. Todo un tema ahí, po. Sí, pero eso es como para pa la inmortalidad, yo creo, Rodrigo Paz. Sí. El tema acá es que, volviendo al servicio impuesto interno, el servicio impuesto interno, en analogía al que iban a salir todos los de la nueva mayoría, decir, ¡ay, eso es una exageración! Eso está quedando igual que el INE. Sí. Quiera o no quiera. Cuando venga la gente del servicio impuesto interno a cobrarle la boleta, dice, ¡anda, allá! Corrupto. Así. Sí, po. Sí, a eso me refería. Eso están llamando. Porque ellos no se van a querellar ni nada, po. Esto va a pasar ahí. Y si es que, como decís tú, hay algo, algún raspadito, alguna palmada. Y si es que. Uh-huh. Así es la cosa. Buena onda el servicio puesto internos con algunos, po. Mira. Buena onda. Sí. ¿Sabes que lo que más emputece? Perdón, pero es que me molesta mucho que se ensañan con uno, ¿cachai? Y con las grandes empresas donde se mueve mucho dinero, son así permisivos. Eso es lo que molesta muchísimo. Porque yo lo veo del otro lado, porque a mí me hacen mierda con impuestos cuando yo voy como artesana a algún lugar, po. Me hacen mierda, bobo. Y sí, y la última vez que a mí yo no pagué una tasación, de verdad casi me voy detenida, entonces, y eran como 30 lucas y tampoco era tanto, pero igual, po. Bueno, pero es que ahí uno ve para quién responden las instituciones, po. Entonces después cuando veí el pago de patente que paga un artesano a diferencia de lo que paga una multitienda, ponte tú, y veis tanta, y sale este gallo diciendo que Chile no es un país corrupto, o sea, me parece casi un par de charchazos en la cara, así como, ¿qué onda? Bueno, yo encuentro que tiene razón en un punto. Chile no es un país corrupto. La élite y el gobierno y el poder político es corrupto. Pero Chile no es un país corrupto. Porque, ¿por qué vamos a decir que todos los chilenos son corruptos? No lo son, po. Pero sí los que están en el poder, llámese poder económico y poder político, sí son corruptos. Ellos son los corruptos. No todo Chile es corrupto, porque a mí también me pasa eso cuando dicen, bueno, descubrimos que los chilenos somos corruptos. Bueno, yo no voy a decirme que soy corrupto, porque no lo soy. Justamente yo había puesto eso, los chilenos no somos corruptos, los empresarios y los... Los empresarios, sí. Los políticos son corruptos, bueno, la policía, agregamos también, pero no hay por qué decir que en realidad, descubrimos que todos somos corruptos, no, eso es ridículo. No, y vamos a ver cuando estén el carabinero nuevamente llevándose de preso al vendedor de palta, al vendedor de tomate, al vendedor este por no pagar, no tener boleta. No, es que ya es pa... Sí. Pero va a ocurrir, ocurre todos los días. Va a ocurrir, ¿no? pero yo creo que si usted está cerca, bueno, dígale, señor carabinero, la ridiculez que está haciendo. Te llevan por no dar boleta. A esto los premian por dar boleta. Lo sí, que sea, pero da lo mismo. Y es así como, no, pero es que, ¿cómo se va a permitir que anden sin boleta? Porque eso no le ayuda nada al país. Y estos buenos defraudan. Como si nada. Pero lo chistoso, acá todos están buscando parentela. No hay nada que buscar, son todos parientes, porque la endogamia en esta, la élite chilena es así. Sí. No hay los cruces de amistades, de padrinos, de hermanos, primos, Es inevitable no encontrarlo. Es inevitable. Y ese tema es un tema no menor. Es un tema no menor. Porque al final ese sentimiento, esa identidad de clase, en ello está muy presente. Y muy constituida. Sí. Oye, lo que decía Pichi Huencho era que en Mega fueron hasta Caimanes para hablar con la gente que quería la continuación de Minar los Pelambres y el Tranque ahí. Todos los que trabajan en Mega son unos fachos de mierda. Todos, sin excepción. Todos, hasta los editores. Principalmente todos. Los desgraciados que prefieren quedarse en Mega que hacer un programa. La tiré. Chan, chan. Ya, pues paren de pegarse el fogote. Viste que uno llega aquí a un programa sumamente desordenado, un programa relajado. Esto se parece al matinal de Mega, bueno, a propósito. A propósito. Falta de... Pati Maldonado. Caterin Salón y Luchito Jara, respectivamente. Pati Maldonado. No le digas así a la Inés, pues. Oh. Sin mala onda. Te va a venir a pegar y ahí va a quedar. Está bien calillado con la Inés, ¿eh? Te digo al tiro. Así vaya a quedar. Así vaya a quedar. Bueno, oye, mande sus temas musicales para que nos vayamos a una pausita musical y podamos prender un café. Sí. Oye, a propósito de la Inés, traigo un recado para don Joaquín y para el Toño. Yo nada que ver, yo no estaba ahí. Yo tampoco. Traigo un recado de la patriarca. ¿Quién es la patriarca? Dice que le manden saludos. No sé quién. ¿Crees que la abuela? La abuela. Que le manden saludos. Mi abuela hasta murieron. La abuela es la Inés. O sea, la mamá de la Inés. Ah, que le manden saludos porque está escuchando. Que dice patriarca, así. Abuela, dile que me manden saludos. ¿No será matriarca? Sí, bueno, yo creo que es la matriarca. Es. Ah, sorry. Sí, ya, creo que es la matriarca. Ya, la matriarca. Qué patriarcal, y la tu mentalidad, sí, igual. Qué atro. Sí. Un saludo para esa señora que es una santa. Sí, sí. Lo he dicho siempre y lo voy a seguir permaneciendo. Mm. ¿Ah? Sí, también. Lástima que la Inés no valore eso. Sí, mala onda la idea en ese sentido. No, pues, así es. Un gran saludo ahí. Que tenga un excelente día y eso, pues. También, sí, la Inés tiene que ahí hacerle, no sé, ser más simpática, ¿no? ¿Más amorosa decís tú? Sí, o con su madre, o sea, su madre. Po. Ella es la mamá de la Inés, especialista en hacer bullying. Eso dicen, yo nunca la he visto. Yo nunca la he visto hacer bullying. Yo lo he vivido en carne propia, pero eso lo sé. Bueno, mandamos saludos. Y bueno, mande sus temas musicales también. Ahí, si la matriarca también quiere pedir su tema, que avise. No, porque va a pedir ranchera y cosas así. Unas narco corrido. Sí, no. Bueno, acá irían a hacerse político corridos. Para el caso es lo mismo, el claro, jefe de como, jefe. Yo claro, así soy como, el jefe. Soy el de penta, así como hacerle un narco corrido a Adela y Lavín, por ejemplo, sería una, me parece a mí, una intervención maravillosa, sí. De hecho, si tuviese una banda de... La haría. Sí, una banda de charro lo haría, y haría mi narco corrido respecto a penta, si Sokimich. No fuera futbolista, se dedicaría a la música. Exactamente. Yo creo que debería dejar el fútbol. Si no he jugado fútbol hace muchas semanas. Sí. Este domingo tengo fútbol, eso sí. Y tengo que vencer, tengo que dar una revancha, no golearon la otra vez, así que... Otra vez. Mira, yo no veo el futuro ni nada, pero yo creo que el domingo te van a golear de nuevo. Yo también lo creo. Pero... Sí, pero yo también lo creo. Pero sí, yo haría narco corrido a lo... Así como... Me parece que son grandes mafiosos. Son mafiosos respetados, así. Son, de hecho, la banda Los Carlos me parece que son una gran banda de mafiosos ahí que están... En una cárcel de mínima seguridad, le llaman de máxima seguridad, yo no sé qué. Claro, cárcel de seguridad puede ser de alta o de baja seguridad. Que están ahí para estar los de Sokimich, que parece que tampoco afecta a Sokimich. Ayer vi un video, no me acuerdo quién lo hizo, pero era así como un video corto con animación de las condiciones en que estaban ahí en la Capitán Yar, ¿ya? No tenían cable, que el día que ellos entraron llegó una mesa de pool. ¿Ah?

Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Les dejamos ahí en el matinal RBF, pueden buscarlo en el hashtag de Twitter, el link de archive.org, donde pueden encontrar todos los programas que se emiten en el matinal. Creo que falta el de ayer, lo subo inmediatamente porque ya estaba listo. Y obviamente cuando esté después de la repetición, está también subido. Y mandamos saludos a la gente de Australia, que sabemos que en esta parte es más más tarde allá en el otro lado del mundo. Así que le mandamos un saludo también a la familia, a la gente que escucha también a las colonias chilenos y gente de otros lados que está por allá. Dice Pablo Benavide, un éxito total la petición de firma a la ciudadanía de Osorno. 500 firmas en menos de 2 horas. Bueno, les pedí un crédito. así que, notable, allá excelente. En Osorno está hablándonos Pablo Benavides. A propósito de lo que nos avisó el día de ayer. Estaba diciendo, esto tiene que ver contra el alza de la luz. Y contra un montón de abuso y un montón de otras cosas. Y contra la corrupción también. Es un tema, sí. Despierten también, viste que yo estoy durmiendo también. Pero, no ayudan en nada. La abuelita le gustó la canción, lo único que sé y que me interesa. Sí. Lo único importante. Sí. Claro, es un tema no menor. Las leyes que en realidad hacen, sino beneficiar a los empresarios a costa justamente del pueblo, ¿por qué se votan con tanta facilidad? Es que es muy chistoso que salga él diciendo algo así, a la luz de todo lo que está sucediendo. Es que es muy chistoso. Lo es. O sea, es chistoso, pero como... Él es chistoso, pero ya decir que lo que dijo ya es doblemente chistoso. Claro, pero trágicamente chistoso. Además, es que ¿qué nos queda por lo que decía el Toño delante? Pucha, nos está afectando directamente a nosotros y ya no nos queda más que reírnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más? Bueno, hacer cosas. No, sí, pero me refiero a que lo que podemos... Respecto a lo que dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer respecto a todas las tonteras que hablan? Sí, yo creo que ya también son... Y que va a poner mano dura y la de hierro y todo el tema. O sea, ya es como... Es demasiado chistoso él. Yo no sé por qué la gente lo encuentra guapo. Yo no lo encuentro guapo, pero es eso. Es chistoso, además. Peñailillo. La gente lo encuentra guapo. Ah, pero es que no... Puedo hacer así como un... Voy a hacer como un... No, pero ¿una conferencia? Como una conferencia, así como, con razón. No era muy importante. Estamos de vuelta al matinal de Radio Villa Francia. Porque yo pensé que como me puse en el lugar del 2, me iba a poner en el 2. Pero bueno, sí hubo un problema de coordinación acá. Debería haberlo dicho tal vez de forma más explícita. Así, bueno, activa el 2, apaga el 3. Pizarra con Joaquín. Sí. Pero bueno, sí. Sí. Ojo, ¿no lo estabas muteando? No, me estaba muteando. ¿No? ¿Se muteó solo? Me muteé voluntariamente. Sí. Así que ahora estamos ahí funcionando. Es que me cambié de lugar y pensaba que estaba todo solucionado. Me sentía muy tranquilo porque yo me escuchaba en el retorno muy bien, mi hermosa voz. Pero veo que ustedes no estaban escuchando el... ¿Tu intervención? Para los que preguntan, Si lo de Peñalillo es cierto o no, es cierto. Y de hecho hay una transmisión online que pueden seguir ustedes en ICARE 2015. Abúrese. Son unas buenas lecciones de una u otra manera para pa aprender alguna cosa. No se roba el cajero automático, tiene 15 años, hasta 20 años más o menos, mucho. Pero si escucha ICARE puede... robar tener, de forma más profesional. Y tener pena remitida. Claro. Hay que saber robar, y esto está enseñando cómo. Hay un viejo dicho que decía un escritor que el ladrón sin estudio se roba una parte del riel, y el que tiene estudio universitario se roba el ferrocarril y el riel completo. Mm. Algo por así, por el estilo. Algo como así. La típica historieta también mostraron así como un tipo saltando un banco y estaba como el dueño del banco mirando y diciendo, principiante. Sí, claro. Es bonito. Sí, ¿no? Como, este no sabe robar, yo vengo robando de forma profesional tantos años y este tipo viene ahí con una pistolita. A sacar una chaucha. Ven, a sacar una enseño. Chaucha. Claro. Claro, ¿no? Así como, ven para acá, cabro. ¿Ah? Así se hace esto. De todos modos, ICARE, y comparto, ICARE es una de esas cosas que uno debería ver. Porque hay que... Yo generalmente la veo, queda grabado, sí, es, sí. Que es una lata, yo sé, entiendo perfectamente, pero sí. Porque uno conoce al enemigo, hay que conocer al enemigo. Y nos vamos con Ruiz, Second the Machine. Ah. Claro, no, your enemy. Claro, hay que conocerlo, hay que saber cómo se hacen estas alianzas, de hecho... un lugar donde se ve la alianza político-empresarial así siempre en ICARE, que mandan a los políticos, que van los políticos a decir a los empresarios, oye, empresario, de hecho siempre es como lo mismo, no se preocupen, todo está bien, acá estamos nosotros disponibles para sus inversiones, las inversiones y los proyectos que estén ustedes llevando a cabo van a ser respetados, van a ser cumplidos. El grado de dedicación que se le da a un político ICARE es muy distinto al grado de poca dedicación que le da un político al pueblo. O sea, uno dice, bueno, ¿para quién en realidad están trabajando ellos? Bueno, yo creo que queda más o menos clarito cuando uno ve ICARE. ICARE es el momento en donde se elaboran políticas, donde se prometen o donde incluso los mismos empresarios le exigen a los políticos qué tal y qué tal otras cosas se deben o no hacer. Por lo tanto, es un espacio siempre interesante. La ENADE, que nunca sabía cuál es la diferencia entre ICARE y ENADE, como Bafona y Bafochi. También. Yo entiendo lo que es ICARE y la ENADE, pero lo de Bafona y Bafochi todavía me cuesta. Nadie lo sabe. Usted quiere una buena analogía. O sea, sí, ¿cuándo es uno, cuándo el otro? uno nunca sabe. Pero eso... claramente son espacios que hay que verlos, porque ahí uno entiende un poco así de cómo funciona la política, podríamos decir en este país, pero en realidad no solamente en este país, en el mundo entero. Una política que está al servicio de esos empresarios, que está al servicio de esos intereses económicos, de las grandes inversiones económicas y nada más que eso. Uh-huh. Oye, puedes llamarnos Pablo Benavides si quieres, 02-403-8786. 02-403-8786. Recuerda que si está en registro tiene que agregar un 2. Y si está en el celular es 2-403-8786. Para que nos cuente cómo va pasando en los hornos. Es decir, tenemos varios llamados, yo tengo que reconocer. Lo estábamos conversando en esta pausa musical. No ando del todo bien, por tanto no sé si estoy para llamados, pero... Llame nomás para que nos cuente cómo va eso. O sea, en otras palabras. Ah, encima está en la otra mesa, entonces va a ser más. Sí, estuve negociando esa mesa y no. Ahí, ¿no? No, pero yo creo que llega después. Esta semana estaremos sin esa mesa, pero después la voy a exigir. Igual la dejó limpiecita, por lo menos. Con limpia contactos, todo, así que por lo menos va a quedar. Está en mejor estado. Sí. Y voy a traerme limpia contacto también. No, espero que no me escuche. Mal. Sí, hoy día ha sido mal. Pero mal de cansancio, no mal así como de apesumbrado, sino mal así como, me voy a la playa ahora. Sería bueno. Ay, hoy día tenemos muchas reuniones por lo demás. Hoy saludo a la gente de Radio Brown Now, que apareció ayer por acá. Ah, qué buena, sí, si me habías contado. Yo le dije, nos van a venir a quitar la radio, este día como la llenaron. No, muy buena gente. Muy, muy buena gente, así que nos quedamos de juntar. Probablemente van a escuchar una entrevista a usted en estos días, porque nos juntamos ahí con la gente de Radio Brand Now de Puerto Varas, para que están. De hecho, estaban negociando, tuvieron reunión con el subsecretario de Telecomunicaciones, pero Huachilaf, no fue sin querer queriendo, obvio. ¿Cómo era posible lo que le había ocurrido? Ellos jamás hubieran imaginado que le iban a hacer cosas así. Nos referimos a la radio que fue a llenar y que la gente que fue detenida, porque este es muy, muy humilde, un caballero, vecino de ahí, tuvieron que pasar la noche en la calabozo de la PDI. Y no, súper complejo, porque de hecho estábamos conversando y estaba relatando, y nada, pues se quebraron y se pusieron a llorar, porque todavía están con este, o sea, estuvieron presos, sí. Un dolor muy, muy fuerte. Y nada, pues muy buena gente, así que un gusto y nada, pues ahí a disposición de ellos. Vamos a estar conversando también con ellos pronto. Eso es lo que indigna, pues, ¿cachai? O sea, mira, la gente que están tomando detenida y los otros están haciendo la embarrada y no pasa nada. Claro. Eso es lo que más indigna. Entonces, impune. Obviamente eso, aparte de, yo creo que de sentirse dolidos por lo que tuvieron que pasar y todo, es por la injusticia en realidad que se está dando en todo ámbito. Entonces, cuando este gallo sale y dice esta estupidez ahora, es como, ¿de qué está hablando? Este gallo no está hablando de acá. Eso es. Sí. No, es bastante, bastante doloroso en ese sentido. Claro, o sea, de que personas, no sé, en Soquimich están negociando así muy, muy tranquilamente con el Servicio de Impuestos Internos, cuando en realidad han defraudado al fisco por miles de millones de... Oye, de te vas preso por menos, po. Por claro. Mucho menos te vas preso. Y unas personas por comunicar, por hacer una labor de comunicación en su territorio. Que no estáis haciendo nada más que hablar. Eso es todo. Ni siquiera estáis agrediendo a nadie físicamente, no estáis invadiendo ninguna propiedad privada, no estás haciendo nada de eso. Simplemente estás hablando. Se supone por la libertad de expresión que supuestamente todos tenemos. Entonces resulta que tienen que pasar una noche en un calabozo. Yo lo encuentro increíble. Realmente llega a ser así como... Aguante las radios nomás, por las radios comunitarias. Sí, todas las radios populares, comunitarias, o como se llamen, ahí todo el aguante. Y bueno, comunicar no es un delito. Eso hay que dejarlo siempre claro. Acá se está haciendo una labor social... que tenemos que defender. Enfocada a la comunidad. Y eso es lo que hay que defender. Sí. Esta es una labor social, como dices tú, enfocada a la comunidad, a la gente común y corriente, a la que no tiene ni boletas para dar, ni para nada de eso. Que no se hace. Que en cualquier momento Carmen decía, para los sin moneda. Y ahí queda. No. Hay que... No. Pero claro, acá esto no se hace por ganar ni un peso. No, ustedes, yo acá por boleta dulce no estoy. Y me miran y me tiran un dulce. Así toma. De hecho, hay un par de dulces ahí con los panes. Sí, hay yo agradezco que me traigan dulces. Sí, los Tiffany. Por si usted viene a la radio, traiga unos Tiffany. Traiga Tiffany, sí. Tengo debilidad por algunos dulces. Sí. Tiffany y café. ¿Usted cuando eran chicos no tenían esa proyección? Que cuando fueran grandes iban a comprar todos los dulces porque ustedes iban a poder decidir ese tipo de cosas. Bueno, yo lo hago. Sí. Cumpliste tu sueño. Sí, voy al negocio, deme ese chocolate, deme ese y voy. Fíjate que no es todos los días, pero lo hago cuando quiero. Bueno, la verdad, cuando me alcanza. Cuando se puede. Sí. Sí. Porque esos dulces que uno tiene de adulto que se llaman cigarros no joden mucho. Niños, no fumen. No porque les vaya a hacer mal, sino porque vaya a quedar sin plata. Un gastar de plata increíble. Sí, que, si pueden evitarlo, tuviese Lucas los llamo, pero con la actividad... Ah, pero mandó el número, ¿cierto? ¿Quién me lo pasa? A ver. Sí, pero pásalo por Nintendo para que no lo llamen todo después. No, se lo publicó en el... Lo puso en el hashtag. ¿En serio? ¿Verdad? Sí, pues sí lo puso en el hashtag. Sí, ¿en serio? Lo puso. Bueno, todos sabemos. Antes de cuando empezaba el programa. Atención, admiradoras de Pablo Benavides, pueden llamar a su teléfono. Está en el hashtag, sí. Vamos a ver si funciona, porque el Joaquín abrió un tople y se llevó una de las mesas de acá. Mi padre que se está dedicando al negocio del karaoke, y lo estoy hablando en broma. Es un eufemismo. No digáis eso, que está la gente de Servicio de Puesto Interno muy pica, escuchando. Voy a ir a fiscalizar en cualquier momento eso. ¿Tu papá se está dedicando a qué? Al karaoke. Ah. Ha visto una beta... de karaoke como un negocio. ¿Y tú qué vas a hacer ahí? ¿Cuál va a ser tu papel? Yo no hago nada. Yo simplemente tal vez vaya a ayudarlo un poco un rato antes a ver si es que los cables están bien puestos, porque cuando llegué el otro día estaba con la mesa, con todo. No tenía nada conectado. Y dije, pero ¿qué es este armado de cables? ¿Qué has hecho, padre? ¿Qué has hecho con esto? Y bueno, le expliqué cómo funcionaba un poco este sistema y le dejé con cierta claridad y ahora está ya es capaz de que suene música en ese lugar. Así que parece que ahora ya estamos con Pablo Benavides acá desde Osorno directamente. Pablo. Esperemos que nos escuches bien, Pablo. Espero que nos escuches bien. ¿Pablo nos escucha? Perfectamente. Y nosotros te escuchamos medianamente bien. Cuéntanos, ¿cómo estuvo lo de la firma hoy día? Les cuento, la actividad se desarrolló a partir de las 10 de la mañana, como se publicó de forma muy acotada, debido a que podíamos correr riesgo de que los alojaran carabineros, etcétera, no pedimos permiso a la municipalidad. Fue una actividad que nació desde la ciudadanía, desde el movimiento sindical. Estuvo la Central Unitaria de Trabajadores con sus diferentes sindicatos asociados, estuvo gente... parte de la juventud más progresista del Partido Comunista, por no decirlo menos, y también estuvo la Asamblea Ciudadana de Osorno haciendo toda la actividad, organizándola, y se juntaron más de 500, o sea, aproximadamente 500 firmas en menos de 2 horas, porque se nos cagaron la hoja si no hubiéramos seguido recopilando firmas. La gente hacía colas, tengo imágenes, videos donde la gente da su testimonio. Habían personas que ganaban menos del sueldo mínimo, pensionados que prácticamente ya le caía el ojo de la lágrima porque iban a pagar más de 20 mil pesos en cuotas de 20 mil pesos, son 6 cuotas. Entonces, un lugar bastante grande que se dio ahí, la gente estaba muy, muy afecta. Y también cabe mencionar que la gente también está muy en contra de la corrupción. La gente firmaba más por un tema de la luz, también firmaba por un tema de la corrupción. Pablo, bueno, entiendo eso del sector más progresista a lo que te referías dentro de lo que es el Partido Comunista. Claro. Esta cosa que tiene que ver con el tema de la luz y esto que tiene que ver con lo que tú decías en la última parte, que la gente le molestaba mal el tema de la corrupción. Cuando estaban firmando, ¿conversaban un poco con la gente de lo que está ocurriendo? ¿Había opinión respecto a lo que está ocurriendo a nivel país o a nivel local? ¿Cuál es la percepción que había ahí de todas estas firmas que obtuvieron hoy día? Sí, la percepción de la gente, bueno, primero la indignación. Yo creo que la indignación es lo principal. La indignación está moviendo últimamente a la ciudadanía y eso es algo que puede ser bueno o malo, depende del punto de vista de cómo uno quiera mirar. Para mí es bueno, o sea, que se empieza a mover, aparte de indignación, de un cobro abusivo, etcétera, lo encuentro fantástico. Y lo otro que cabe mencionar es que la gente estaba en contra de la corrupción, decía, todos los políticos son iguales, todos son ladrones, apoyan a las empresas para que nos roben a nosotros, nosotros tenemos que pagarle el sueldo a ellos, y ese tipo de declaraciones que es la indignación de las personas, y es algo que es preocupante también, porque si esa indignación no es bien, dirigida en algún punto de vista, en alguna manifestación, en alguna actividad con los ciudadanos, puede ser ocupado para populismo, puede ser ocupado por la UDI, puede ser ocupado por cualquier gallo que busca son fines electorales. Entonces, hay que tener ojo con eso, es un análisis que se puede hacer aún más, pero la indignación es la principal motivación de las personas que llegaron a firmar el día de hoy acá en Osorno. Bueno, un gusto, Pablo, que le haya resultado todo bien, que haya salido... Nada, en 2 horas, 500 firmas, no es malo. Sí, esta actividad se va a repetir el día jueves en el mismo lugar. ¿En el mismo lugar? Sí. ¿Qué es? El día jueves a las 10 de la mañana en Bulnes con Ramírez, justo al lado de la empresa eléctrica Saesa. Así que ahí se va a estar haciendo con perifoneo, con carteles, con todo. El día jueves también para recuperar, para hacer por lo menos 1000 firmas para hacer presentar la Corte de Apelaciones de Valdivia, que nos corresponde por cosa legal. Y esto va a ser con un abogado que tenemos en la Asamblea Ciudadana Osorno, que se va a hacer cargo de las acciones en Valdivia, y esperamos conseguir algo en Santiago, en Valdivia, en Puerto Montt se está haciendo algo, y esperamos lograr algo. Bueno, se está haciendo algo para lograr algo. Gran frase, Pablo Benavides, te queremos agradecer el contacto, y vamos a estar atentos a lo que siga ocurriendo allá. Listo, gracias a ustedes. Chao, un abrazo. Chao. Chau. Hay algunos problemas técnicos. No se notó. No, para nada. Usted, pues según, según Profitador... Pero que, Profitador... Pero Profitador... Cerro la izquierda sale como el orto cuando está él tirando. Pero si es verdad. Si yo tengo que estar aquí escuchando. No, vamos de acá. Me dice, no, está todo bien. Y yo estoy mirándola acá. Tengo una secuencia en la cual voy viendo cómo va saliendo las sí, cosas. Sí, pero como que uno de los inputs estaba bloqueado. Eso es la que me da la impresión. No sé si estaba bloqueado, pero había un problema en el tema de las ganancias. Por tanto, no ayudaba mucho este tema de cómo se llama, de poder, cómo se llama, regular bien. En fin. Bueno. Bueno, si no aparece la próxima semana, el jueves no aparece Joaquín o la Carmen, la próxima, ya saben qué pasó acá. Sí, vamos a ver. Porque alguien tiene que pagar por esto. ¿Qué hice yo? No es lo mismo. Sí. Yo creo que el gato por eso lo he hecho de estar. Gato Hugo debe haber sido responsable de todo esto. Yo creo que Hugo tiene la culpa. No lo sé. Sí. Gato Hugo nos quería robar el queso. Bueno, pero bien, me parece bueno lo que se está haciendo. Ahora, claro, que son esos sectores progresistas del partido, de los misterios que me quedo ahí del llamado telefónico. Me di cuenta. Fue como, bueno, ¿qué? Pero bueno. Está bien que se hagan iniciativas ciudadanas, me creo que está también hay buen apoyo, yo creo que está bueno el ánimo en cierto sentido así de participar y de hacer cosas, a diferencia tal vez de un 2014 muy desmovilizado, a mí me dan todos estos elementos me dan a pensar de que el 2015 va a ser distinto a ese 2014 medio apático, lento, desmovilizado, en donde nos metieron unos cuantos goles, etcétera. Espero que sea así. Espero. Mira, por lo que se ve desde el comienzo de año, se ve que se viene movido. Porque han habido actividades en febrero, cosa que no debería, porque supone que están de todos de vacaciones. Y de todas maneras, en la parte política igualmente han habido movimientos. Entonces, por lo tanto, yo creo que se viene bien, se viene movido. Este año 2015, espero que la gente esté más atenta a informarse y a todo eso para que esto realmente sea un año 2015 donde la ciudadanía se empodere de todo, como se ha notado hasta ahora. Ahora, bien. De aquí hay que los abominables parlamentarios hagan cosas, bueno, pero por lo menos que se sienta el empoderamiento de la gente. Sí. A través de las redes, a través de en la calle, porque no basta solo con protestar detrás de un teclado, eso no es suficiente. Hemos dicho que la revolución se hace en otro lado, así que claro. Basta de alegar por el teclado y vamos a la acción, a la calle. Movilización eso. Organización. Y organización, eso que es súper importante. Ese es el paso, enójese, empudezcase. Pero salga a pedir. Movilícese, y... organícese. Sí, eso es el tema. Eso es lo que hay que lograr este año. Y hay indicios de que se está avanzando en ese sentido, de que ya no es simplemente estar tuiteando, estar así, no sé, podríamos decir, mascando la aucha ahí, enojado también ahí como... No, ahora como que también está la idea, está la impresión así de que hay que hacer más que eso. Ese clic que escuchan ustedes es se escuchó porque está muteado. Ah, bueno, lo que pero, se escuchaba en algún momento porque también se escuchó es un encendedor que Joaquín le regaló. No le regalé. Amablemente. No le regalé. Sí. No le regalé. Hoy nos dicen que allá en Australia son las 2 de la mañana. De hecho, deben ser las 2:27 de la madrugada. ¿Y alguien nos está escuchando desde allá? José Gana. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, por supuesto, ahí a Australia. Sí, sí, pues sí. Australia. Está a las 2 de la mañana escuchando esto. Le mandamos yo se las pedí, pero en mi plenitud. Claro, pero uno está escuchando así como un matinal, así bueno, lo que está ocurriendo. No, así. Ni la inmortalidad de cangrejo, jamás lo haría. Bueno, menos. Menos hoy. Ah, menos. Pero no, es que un horario no es un horario como para... Pero está la retransmisión. A ver, la retransmisión empezaría para ello entonces a las 7 más o menos. Sí, sería 6 de la mañana, 7 de la mañana. Un verdadero matinal, así, matinal así ya. De veras, ese sería un verdadero matinal. No como este. No como este. Este horario es malo. Tiene una horita de matinal. Tiene más tarde. Sí, sí, pero todavía sigue siendo 2 horas de matinal y 2 horas de tarde. Así que todavía sigue siendo mayormente matinal. Ahora si ya empezara a más tarde ya sería... Oye, pregunta Robin Hood. Mira, ¿sabes qué es Robin? Ese es el nombre de él. ¿El Ro Silva? Sí, po. Viste Robin, que él terminó revelando su identidad el otro día. Estábamos. Oye, hubiésemos imaginado cualquier nombre, pero yo no me imaginaba Robin. Bueno, le pusimos Robin Hood. Oh. Ah, le pusieron, yo pensé. No, es que se llama Robin. Después te terminó poniendo Robin Hood. No, se llama Robinson, hijo de Robin. Ah, ya. Hijo de Robin Hood. Ahora estoy recordando todo cómo fue. Pregunta, ¿y cómo podemos contactar, saber por las acciones que se hacen en Ciudad del Sur? Entreguen página, correo o algo. Ahí contáctense con Pablo Benavides. Tiene su teléfono, como todos. Lo tiene todo Chile. Lo tiene todo Chile en este momento. Anoten el teléfono, guarden su libreta de contacto, cualquier cosa. Mira si están en Osorno y no tienen dónde caer la noche. Si está en Australia, puede llamar así usted en la madrugada, que ahí para llevarse a ser la mañana, y llame ahí a... Les digo el número. A ver, lo vaya a decir al aire. Lo va a decir al aire si lo tiró en un tele. ¿Cómo es eso? Lo voy a decir al aire. Hay gente que no tiene Twitter. Sí. ¿Hay gente que no tiene Twitter? Sí. ¿Para lo que cuesta hacerse uno mirar eso? Si no necesitas, y te hacerte una cuenta para meterte. En fin. Ahí está el número de ahí, si lo quieren conseguir es Pablo Benavides, en el matinal hashtag matinal RBF. Informaciones varias. Puedes llamarlo y preguntar informaciones varias con él, ¿sí o no? Sí, claro. Las más diversas informaciones, o por ejemplo, si es que insisto... Algún consejo, algo, también lo da Pablo Benavides. Es claro. O si uno está en Osorno, insisto en ese punto, y no tiene dónde porque no encontraste ni un lugar para hospedarte, cualquier cosa. Bueno, está el teléfono de Pablo Benavides, uno dice, oye, ¿sabéis qué? Eso ya es un abuso. Está tirado. Se está haciendo de noche, se está haciendo de noche y no quiero dormir en la plaza de Osorno, hace frío. Y estoy lejos de casa. Yo creo que fue hace mala tiempo. Idea. ¿Me puedes dar alojamiento, no hay... amigo Pablo Benavides, compañero de audiencia del matinal de Radio Villa Francia? Compartimos algo en común. Tengo una cofradía. Tengo una cofradía, por lo tanto Pablo Benavides tendría que decir, sí, es verdad, ven a mi casa. Así que... Lo dejo el dato, así que tenemos alojamiento todo acá del matinal de Radio Villa Francia. Alojamiento gratis en Osorno. En Osorno. Una gran ciudad. No sé. Linda ciudad. Pero en Osorno. Sí. Así la cosa. Pueden hacer todas las consultas que necesiten. ¡Ah! A Pablo Benavides. ¿Lo dijo? Sí, sí, dice. Sí. Mm. Dice, pueden hacer todas las consultas que necesiten. Estupendo, me parece. Si aquí los presento, Robinson, Pablo, Robinson, pueden conversar ahí también, pueden hacer una entrevista también. ¿Y Robinson de dónde es? De resumen, de Concepción. Ah, perfecto. Sí, por eso ahora veo... A propósito de eso, hay nuevo número reforma laboral, hay paro portuario, esta vez de los buenos, ¿no? Esquiroles, ¿cierto? Claro, exactamente. Sí, entiendo, hay paro portuario a nivel nacional. Es un paro de turno nomás, se paran unos por turnos. Por lo menos hoy. Por hoy día, claro. La idea es parar y que esté parado los puertos, principalmente en miras de que hoy día se vota la idea de legislar de la reforma laboral. Uh-huh. Reforma laboral, que como también habíamos explicado un poco... Agenda en la laboral. Agenda laboral, como le llaman... Flexibilización laboral, le están diciendo alguna de estas... Flexibilización laboral, reforma patronal, uh-huh, también es otro de los nombres que ha adquirido este proyecto. Leyéndola y estudiándola como hemos estado haciéndolo, me suena que el último concepto que ocupaste era más adecuado. Sí, porque claro, beneficia al empleador de manera total. Y bueno, luego de que llamaron a diversos actores, etcétera, a la comisión de trabajo, lo que pasó es que en realidad el proyecto de ley se va a lanzar tal y como el gobierno lo había estipulado originalmente. Por lo tanto, nos encontramos con que toda esta parte de llamar a personas, de ver si es que se podían cambiar cosas, de las ilusiones que habían también de algunos de que se podía hacer una verdadera reforma laboral en beneficio a los trabajadores, se ha dispersado y se ha anulado para allá, para el día de hoy, en donde se presenta el proyecto de ley tal y como había sido propuesto originalmente. Y eso, por supuesto, a los portuarios, que es un sector altamente movilizado. Recordamos sus protestas ya en los últimos años, sus paros que han sido bastante significativos. ¿Y qué puertos se están parando ahora? Se estarían parando los puertos del norte, Talcahuano. Y bueno, por motivos distintos está en paro también parte de San Antonio. Yeah. Y por otro motivo también pararía, que es un motivo distinto, pararía, ¿cómo se llama? Valparaíso. Pero Valparaíso para por un tema muy distinto, que es por lo extraportuario. O sea, por los. Y también está el tema de la pesca. Viene ahí. Sí, eso estamos viendo de hecho también acá, que está el tema de la pesca también en este momento. Entonces, bueno, la idea del paro es justamente mostrar presión, mostrar lo que se puede hacer si esto se vota a favor y, bueno, también en dirección también a un eventual paro nacional, en caso de ser necesario para llevar a cabo la presión necesaria que no se vote esta y frenar esta reforma patronal que se está llevando a cabo en el Congreso. En el día de hoy se vota a las 6, si no me equivoco. Eso es lo que está pactado originalmente. ¿A las 6? A las 6. Ya. Eso es referente a los portuarios. Claro. Ya por lo menos tenemos hora más o menos de lo que va a usar eso. Porque la reforma, la parte laboral que estábamos viendo, tampoco no hay hora, ¿no? No. Sería a las 6 la votación de la reforma, se votaría. Ah, perfecto. Aproximadamente. Eso ya. Sería como el concepto de sería la hora. Ahora, claro, una hora de votación que te permite cierta flexibilidad porque se puede atrasar incluso, entonces se puede correr para el otro día, principalmente por ejemplo con esto del paro. Entonces yo creo que se está viendo y hay que ver si se vota y que se vota, pero es lo más probable que se vote hoy día y ya entre a la Cámara. Lo más probable. Sí que eso. Ya, y eso ahí están entrando todos los actores con respecto a esta votación, porque se supone que esta votación se hace ¿dónde? ¿Cómo? ¿La votación se hace en Cámara de Diputados? Sí. Esa es la primera instancia, podríamos decir, donde entró el proyecto de ley. Últimamente los proyectos de ley del gobierno han entrado a la Cámara de Diputados porque eso les permite mayor fluidez en el primer trámite legislativo, que es el trámite donde se le agregan y se le modifican más elementos. Entonces por eso se hace en Cámara de Diputados. Ya, y eso se hace hoy día a las 6 de la tarde, así que claro. Lo genial sería que, bueno, ojalá que resulte todo bien, que se vote... Lo que uno quisiera, así ya derechamente, es que ojalá no se vote en contra de la idea de legislar, porque en realidad todo parece indicar de que esta ley va a traer mayores retrocesos que avance, claro. ya por lo menos como va. Es prácticamente imposible que cambie su carácter de una forma muy grande dentro de las cámaras, dentro de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senado. No puede sino retroceder esta ley, ser más, podría decir, reñida con los intereses de los trabajadores, y por lo tanto lo que uno desearía en este caso es que derechamente se vote en contra de la idea de legislar. Sabemos que no va a ser así. Esas cosas no ocurren cuando hay un punto tan importante de consenso, cuando esto en realidad beneficia al empresariado. Entonces uno sabe que se va a aprobar. Pero la idea es justamente generar la presión necesaria para que justamente se frene esta ley, se frene este proyecto de ley. Se vote en contra finalmente. Cabe recordar que cuando los portuarios hay un paro ahí, afecta a todos. Afecta a todos. Y se paraliza todo también. Así que es muy importante que se solucione eso pronto. Sí. Profundamente importante que, ellos tienen la capacidad de presión. Si se empiezan a sumar, además, que podría llegar a ocurrir, no sé, otros sectores de carácter estratégico también, pues a eso le haría más le daría más peso, pero ya de por sí un paro portuario es una cosa que siempre pone en jaque al gobierno. No es una cosa que simplemente es un país que podríamos decir funciona con la externalización de mercado, o sea, los productos que se producen en Chile, la mayoría no manufacturados, como son la gran parte de la economía chilena, se lanzan o se llevan afuera de Chile, a los mercados extranjeros, Europa, Estados Unidos, China principalmente, llámese el cobre, la fruta, llámese también, por ejemplo, la madera, la celulosa, todo eso se manda fuera de Chile. Y por otro lado, Chile es un país consumidor de materiales manufacturados, de productos producidos industrialmente. Por lo tanto, también se requieren los puertos para que esos productos lleguen a Chile. Por lo tanto, esa lógica tan, podríamos decir, dependiente o tan volcada hacia afuera, tanto de exportación como importación, hace que el corte de los puertos rompe esa lógica económica. Lo que hace que sea muy importante el tema que está sucediendo ahora, que se paren ellos, lo hace muy importante. Sí. Lo hacen, de hecho, podríamos decir así, en el sector económico más estratégico, por claro. Lo menos, porque rompe finalmente, a pesar de que ellos no son no están en la derechamente en la cadena productiva, sí están, son parte en realidad indirecta de la cadena productiva. Ellos rompen finalmente el comercio hacia afuera y un paro portuario rompe el comercio hacia adentro, y eso genera claramente grandes pérdidas económicas para los empresarios. Por lo tanto, son capaces de poner en jaque al gobierno, son capaces de imponer su fuerza a través de estas paralizaciones. Entonces, claramente es una fuerza relevante y a considerar. Y obviamente se aplaude y se agradece también de que tengan esta decisión respecto a estar decidido y definido respecto a que tienen que llevar a cabo estas medidas para frenar esta reforma. Yo creo que eso muestra un poco la claridad también que tienen ellos, porque acá no se trata de reivindicaciones para su sector solamente, no son reivindicaciones, por ejemplo, de carácter monetario, sino que acá en realidad este es un paro que tiene como fin, y son movilizaciones que tienen como fin mejores condiciones o la no deprivación de las condiciones de todos los trabajadores en Chile. No es un tema solamente de lucas. No es un tema solamente de lucas. No es un tema, de hecho, ni siquiera es un tema de lucas, dignidad laboral. De dignidad y de dignidad de todos los trabajadores. Exacto. Entonces, en realidad, lo que el resto de los trabajadores tiene que también es seguir ese ejemplo. Bueno, ¿cómo nosotros podemos contribuir para que nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones de trabajo? Yo encuentro lamentable que esta sea la forma de poder lograr las cosas, pero encuentro muy interesante que todo el mundo se esté movilizando y actuando de esta forma para poder lograr objetivos. Entonces, yo me imagino que ellos están en esta porque necesitan cambiar, ¿cierto?, lo que están planteando, y ojalá aguanten nomás, porque sigan así hasta que se vea un poco de o por último que se llame a solucionar algo. Porque igual ya estamos chatos de mesas de diálogo, o sea, yo creo que las mesas de diálogo ya no están dando resultados. Sí, pero es que esto no tiene que ver con temas más de diálogo, sino que tiene que ver con la agenda legislativa. Por tanto, una vez ya pasando la idea de legislar, es poco y nada lo que se puede hacer, porque lo que se empieza a discutir básicamente tiene que ver con los grupos de interés dentro del propio Congreso, que se visitan con los diputados, que después va a pasar la Cámara Alta con los senadores, y esto va a terminar de una u otra manera planteando lo mismo de siempre, buscar más empleo de buena calidad, porque queremos empleos dignos, pero de una u otra manera lo que hay que tener como premisa sine qua non para aquello es que haya empleo, por tanto que haya inversión y que esto no sea un factor de desaceleración, en lo que vamos a escuchar, sino de inyección para el crecimiento de la economía. Y eso va a justificar de una u otra manera un montón de flexibilizaciones respecto a los derechos laborales que se supone que esta reforma venía a restituir y que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque ya el proyecto en sí plantea eso. Generalmente cuando tú tenías el parámetro del proyecto en sí, ¿qué quiere decir? Que es la parte como bonita la que se anuncia, sin contar lo que se va a podar en el Congreso con los grupos de interés. Entonces, esto es una mala reforma que incluso uno de los que eran promotores de esta reforma, que era la CUT, hoy día está tomando como cierta distancia, como diciendo, mira, ¿sabes qué? No es tan así. Particularmente uno de los que ha sido bastante crítico dentro de la CUT ha sido Norberto Díaz, vicepresidente de la multigremial, y que incluso ha salido Bárbara Figueroa a decir que hay algunas cosas que fueron como trampa. Así como que no estaban en el acuerdo y ya se la están metiendo dentro de esta reforma. Obviamente más matizado en el discurso de ella porque sabe que está directamente ligada al tema del gobierno. Ha sido el rostro básicamente de la reforma laboral. Ha sido hoy día Bárbara Figueroa y, dicho sea de paso, con ella la CUT. Entonces, no es menor de que la mayoría de los sindicatos en Chile estén en contra de esta reforma laboral. Y tenga argumentos de peso para decir por qué está en contra. Argumentos que están basados en los articulados que se han planteado como parte del proyecto. Insistimos, se le da un montón de garantías, se flexibiliza, se relativiza un montón de cosas. El tema del derecho a huelga, esto de definir y encapsular la huelga como una huelga pacífica, que tiene que ver con el lenguaje básicamente que la ha impregnado la propia Javiera Blanco, ex subsecretaria de Carabinero, el tema del diálogo. Lo que necesitamos acá es bajar la conflictividad. Una huelga en general es un conflicto entre un empleador y los empleados, los trabajadores, las trabajadoras. No, uno no se va a huelga porque se aburrió. Uno no dice, vamos a una huelga así porque hoy día no tenemos nada que hacer. Sí. No, uno se va a huelga porque quiere mejores condiciones laborales, porque quiere aumentarse el sueldo, porque quiere de una otra manera que las prestaciones y las imposiciones se paguen. Por eso se va a huelga generalmente la gente. Pero acá está la ambigüedad puesta. Y hoy día lo que se está exigiendo es claridad respecto a las cosas. De hecho, insisto, la rabia se está acumulando a tal nivel que en un momento les va a estallar en la cara. Y ahí van a empezar a decir, sí, ¿sabe qué? Hagamos una reforma nueva, hagamos una constitución nueva, hagamos un... ¿qué quieren ustedes? Y ya, pero tienen que tener expertos. Y ahí volvemos a las mesas porque la idea siempre es dilatar y bajar la tensión. Exactamente. Pero la cosa va en aumento, va creciendo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Esto... Más allá del tema de lo que pasa con Penta, con Cabal, con Soquimich, que son cosas que hemos podido ver, que son cosas que hemos podido constatar, porque sabemos que eso ocurre habitualmente. O sea, imagínate, en el año, a propósito de los grandes acuerdos, fue en el ya 2008, la colusión fue derogada como delito en el gobierno de Ricardo Lagos. Tanto que le gusta inflarse el pecho a Ricky Lake. Y se han bajado, los delitos de carácter tributario se han bajado un montón. Que son los llamados conocidos delitos de cuello y corbata. ¿Y por qué? Uno no empieza a entender de por qué aplauden de pie, precisamente también a propósito, Unicare a Ricardo Lagos. Obvio. Es su héroe. Obvio. Así presidentes dan gusto, que trabajan para el empresariado, en definitiva. Lagos es un empresario, usted no sabía. Que la mayoría de empresas no están a su nombre, pero era un empresario, y un empresario que se mueve por el mundo haciendo inversión. De hecho, la gente se reía a propósito de Andrés Velasco porque cobraba 20 millones por dar estas charlas y cosas raras. Es el precio más o menos de la tarifa que tiene Ricardo Lagos por hablar, y lo invitan y ahí hace plata. Pero también, para justificar si cosas, tiene medios como el Quinto Poder, por ejemplo, claro, que de Ricardo Lagos por lo demás. Entonces, el tema de la reforma laboral está puesto en términos de lo que está ocurriendo ahora. Claro, es que ese sí. Es el punto. Sí, yo veo, claro, acá yo veo que estamos en un escenario en donde tal vez no está esa impunidad de poder hacer lo que se quiera, pero está con la lógica de poder hacer lo que se quiera. De hecho, bueno, ahí hay también unos elementos. Yo creo que también hay cierta conciencia de esta capacidad mayor de reacción y en parte esta ley laboral tiene un carácter represivo. Se vota hoy. Se vota hoy día la idea de legislar. Lo que significa legislar. Que entra a ser votado artículo por artículo en el... Para modificar. Claro, ya. Exactamente. Uh-huh. Pero significa que entra ya derechamente. Eso, por ejemplo, lo que la ley, a propósito de otra ley que va a entrar hoy día... Sí. La ley de aborto, por ejemplo, la siempre ha tenido la idea, siempre ha sido, se ha votado en contra de la idea de legislar. O sea, no vamos ni siquiera a entrar a discutir este tema. Acá lo que se entra ya con la ley, con la reforma laboral o patronal, respecto a la idea de legislar. O sea, así que entra, ya se entra al Parlamento, ya esto tiene que ser a desmenuzar, aprobarse, okay. Agregarse algún otro artículo. Gracias por avisarme que estoy mudo. Entonces, todo lo que dije, mal y yuyo. Pero recién, ¿no? ¿Mudo? No tenía idea. ¿De cuándo? se mutea solo, eso ya es el colmo. Sí, esto ya, pero esto, tengo miedo ya a este momento. Creo que es encendedor. Haz que... un resumen, te haz un resumen. Es que, bueno... No, claro, que la reforma laboral, lo que venía diciendo el Toño, es que es una reforma laboral sin, creo que debería salir a tomar aire. Sin ningún tipo de presión. De hecho, es una reforma laboral con la excusa, se supone que está dentro de lo también lo había dicho en la mañana, con este argumento de que estaba en el programa de Bachelet, de que esto es una forma de homologar con la... con los acuerdos y pactos internacionales que se han fallado y que se han votado en Chile respecto a la OIT, y que a eso se supone que esta reforma va a venir a homologar y a entregar, por ejemplo, dentro de una de las grandes demandas que se hacía, el derecho a huelga efectiva. Pero con las condiciones anteriormente mencionadas. Claro, que exacto. Claramente hablan de una huelga efectiva. Una huelga efectiva. Como la fecha que mandó delante Mauricio con la letra chiquitita. Exactamente, es como con esa lógica. Claro, o sea, la huelga efectiva, de hecho, y seamos sinceros, requiere medidas de fuerza. Una verdadera huelga efectiva no puede vivir sin medidas de fuerza. Como decía el Toño también, no sé si se escuchó o si se escuchó. La huelga funciona justamente como un conflicto, y como conflicto tú utilizas la fuerza que tú dispones contra la fuerza que normalmente el patrón dispone. El patrón dispone de fuerza, tiene la legislación a su favor, tiene un contrato, o sea, tiene todo a favor. Tiene la capacidad de tú tienes la necesidad de trabajar porque tienes que alimentarte, porque tienes que alimentar a tu familia, porque tienes un techo donde vivir, porque tienes cuentas que pagar, y por lo tanto tú estás en ese lugar justamente no porque te gusta, porque es entretenido, sino también, o sea, principalmente, de hecho en casi todos los casos, porque es lo que tienes que hacer para sobrevivir. Sí, porque es un tipo que tiene, finalmente, claro, tiene un negocio donde él no trabaja, pero hace que el resto le trabaje. Exacto. Así funciona. Exacto. Y por lo tanto tú requieres fuerza. Tú requieres fuerza. Y esa fuerza se mide en distintas formas. Se mide tanto en la capacidad de hacer de que el lugar no funcione. Por lo tanto tú le estás generando pérdida al empresario, y el empresario, algo que no le gusta... es tener pérdida, es que le toquen el bolsillo. Y lo otro es también ocupar la fuerza, justamente, podríamos decir, la fuerza física, para lograr aquello. Por ejemplo, que no entren camiones al lugar donde tú estás trabajando, que no se abastezca el lugar donde tú estás trabajando. Bloquear los accesos. Bloquear los accesos. No, colgar, como se dice en la jerga así, colgar el cintillo, los guantes, eso. Exactamente. No producir. Claro. Esa es la forma, ¿no? Pero eso, claro. O sea, cumpliendo el horario de entrada, yéndote a la hora de salida, pero simplemente durante el día no funcionar. No, claro, pero por ejemplo también bloquear la salida y la entrada. Por ejemplo, no sé, pues estamos hablando de una tienda de supermercado. Por ejemplo, yo cómo tengo que hacer que un supermercado no funcione, dado que igual va a haber gente trabajando adentro. Vamos a ver que esta misma legislación... tiene figuras para que la gente siga trabajando adentro y sigan cumpliendo funciones. Bueno, yo entonces, para que la huelga sea efectiva y no haya ganancia, yo bloqueo la entrada al camino. Yo bloqueo, por ejemplo, la entrada al cliente. Yo bloqueo, por ejemplo, la entrada de los camiones que vienen a hacer abastecimiento o vienen a reponer productos del supermercado. Yo les corto, podríamos decir, el funcionamiento, yo le interrumpo el funcionamiento a esta empresa. Y eso, bajo esta forma de huelga pacífica, no se podría hacer. Eso se le suma a otros elementos que quitan la huelga efectiva, que es lo que yo había dicho. No se pueden reemplazar posiciones, pero sí se pueden reemplazar funciones. O sea, yo puedo llegar o tú puedes llegar a cumplir una función estando en otro cargo, estando en otra posición. Entonces yo puedo llegar, no sé, si yo tengo un contrato que dice que puedo hacer de todo, puedo ser cajero en un supermercado, puedo hacer... O sea, dentro de la, claro, de la empresa, entonces, tú tienes abierta, la podés reemplazar a cualquiera. Exactamente. Entonces yo me pongo de cajero, esa persona, el rompehuelga se pone de cajero y no hay problema, porque él está para eso. Y a eso le sumamos que también esta misma legislación dice que tiene que asegurar un funcionamiento mínimo de la empresa. Y funcionamiento mínimo que ni siquiera se le indemniza al sindicato, ni siquiera se le indemniza al trabajador en huelga, sino que tiene que estar asegurado. Por lo tanto, en realidad lo que se dice es que la empresa va a seguir funcionando de forma mínima, pero va a seguir funcionando. Y todo eso a menos capacidad, pero igual va a seguir funcionando, igual va a cumplir el objetivo. O sea, me refiero a que si tiene una producción X diaria, a lo mejor no la va a cumplir completa, claro, pero sí parte, gran parte. Exactamente. Y eso ya genera de que la huelga, estemos más lejos aún de la huelga efectiva, exacto, que en el día de hoy. Y considerando lo que tú mencionabas en la mañana temprano, el hecho de que podría inclusive hacer el sindicalista podría llegar a ser despedido. También, es que sí, ese es el otro elemento. Entonces, que lo que te dice justamente, que se dice justamente que, bueno, si es que la huelga no es pacífica, por ejemplo, se le incluyen causales de práctica antisindical al dirigente del sindicato. Entonces, a la directiva del sindicato, que tiene fuero sindical, por lo que este fuero sindical es justamente para protegerlo y que ellos puedan llevar a cabo su acción sindical de forma más libre y sin la persecución de la patronal, se les puede quitar el fuero sindical porque dicen, bueno, la huelga fue violenta, por ejemplo. Claro. Se ocupó violencia. Entonces, eso le permite... van a buscar cualquier excusa para justificar que fue violenta. Exactamente. Es que la violencia, más una definición... que insisto que tiene un grado de ambigüedad súper grande. Entonces lo que vamos a ver es que van a con estos, si es que una huelga toma, por ejemplo, no sé, pues, toma caminos, por ejemplo, cierra caminos, por ejemplo, las huelgas, no sé, pues, de subcontratistas del cobre, por ejemplo, que bloquean caminos, bloquean los accesos a las minas, estas huelgas podrían ser declaradas violentas, podrían ser declaradas, por lo tanto, prácticas antisindicales, por lo tanto, los dirigentes se les quita el fuero sindical y lo inmediatamente que se hace después de que un dirigente se le quita el fuero sindical es que los despiden. Dado que ya pueden despedirlo, los despiden. Y por lo tanto, eso haría de que los dirigentes sindicales no se sientan con la capacidad o con la seguridad de poder llevar este tipo de acciones para lograr las demandas de los trabajadores. Por lo tanto, retrocederíamos mucho. Y aún así, me da la sensación de que aún así, obteniendo buenos resultados con respecto a sus demandas, aún así, el empresario podría buscar justificación para echar a esa persona en exclusivo. Claro. A la que generó todo este conflicto. Ya, yo cedo, pero te vais cortado igual después. Bueno, eso igual se hace. Sí. Pero ahora sí, incluso más fácil. Ya llegué a un acuerdo, ya tú estás pidiendo el 10, yo te voy a dar el 5, pero te vas a ir cortado, listo. Sí. Era. Ahora sería más fácil hacerlo. Sí, entonces son esos elementos los que uno dice, bueno, en realidad esta reforma es totalmente nefasta para los trabajadores en general así. Existen algunos sindicatos que tal vez toman forma un poco más pacíficas también las huelgas, que no son tan combativos en sus formas, tal vez a ellos no les afecte tanto, pero igual de todos modos les puede llegar a afectar, dado el funcionamiento mínimo, lo que dije, el reemplazo por posiciones, pero no por funciones, que está prohibido. Y finalmente también lo que se le agregaría a todo esto es que, claro, los sindicatos más combativos quedarían de manos cruzadas, de manos atadas, respecto a la forma histórica que han llevado a cabo sus luchas. Esto agregando que no se dio ningún avance en sentidos que eran importantísimos que se dieran avance. Por ejemplo, la posibilidad de formación de sindicatos por ramas. O sea, por ejemplo... ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la unión portuaria es de facto, existe de facto. Es una unión de sindicatos, pero que no tiene una institucionalidad real, dado que la legislación laboral no lo permite. Por lo tanto, nosotros funcionamos como un grupo, pero en realidad funcionamos como un grupo porque no hemos asociado... en los hechos. Lo que permitiría una negociación por ramas es, por ejemplo, que exista un sindicato, por ejemplo, de portuarios de Chile. Ya, un sindicato. Y de ahí, claro, salgan hartas. Exactamente. O sea, de que se puedan unificar las ramas de la producción en sindicatos, en grandes sindicatos. Esto, por supuesto, no se permitió. Esto muestra un poco el carácter de patronal de esta reforma, porque claramente eso podría amenazar, podría generar grandes bloques de trabajadores que puedan negociar al unísono con sus empleadores y poder por lo mismo lograr sus demandas, lograr ascensos de sueldo, lograr mejores condiciones de trabajo, todo eso en detrimento de por supuesto de la utilidad de los grandes empresarios del país. Por lo tanto, eso se frenó, no se discutió, nunca se propuso, se discutió incluso dentro de las comisiones, pero la respuesta incluso de los parlamentarios fue siempre negativa. O sea, no se va a hacer en negociación por rama. Yo creo que lo que más preocupa ahora, por ejemplo, es la integridad física de esos portuarios, porque ellos ya están en la lucha, ya están en pie, ya están parando. Entonces, en definitiva, ahora viene la repre, como es obvio, siempre la tiran, y ahora vienen ya, empiezan a aparecer ya los heridos y la, claro, y la gente que... Y en finalmente, ¿qué lográis con esto? Pues un poco de división, a lo mejor. Claro, lo que hay que igual dejar claro es que este paro que se está haciendo ahora, hoy día, no me acuerdo en qué turno, creo que es el segundo turno hoy día, tiene eso sí, y hay que dejarlo claro, es un paro temporal hasta ahora. Es un paro para mostrar la fuerza. Es como para manifestar que, hey, acá estamos. Claro, ¿eso? Acá estamos y de esto somos capaces de nosotros, nosotros solo parar. Claro. Lo que tú decías respecto a esto de que se le puede venir la presión encima es algo que el resto de los trabajadores tenemos que, de hecho, tomar decisiones, porque es justamente cómo nosotros nos adherimos a, por ejemplo, una paralización más adelante. ¿Qué podemos nosotros contribuir en eso? Si esto claramente, yo creo que eso es lo que se está, lo que hay que ir viendo, si esto es clara, esto solamente va a ser una movilización de portuario, nos queda mucho por delante. Porque los portuarios se sentirían solos, esto es una lucha por todos los trabajadores del país, y por lo tanto lo que se requiere también es el apoyo de todos los trabajadores del país, de distintos sectores, sectores estratégicos, sectores no tan estratégicos. Porque finalmente nos compete a todos. Nos compete a todos, o sea, de hecho esto debería apuntar a un paro de carácter nacional, no solamente en rama portuaria, sino en distintas ramas. Obvio. Porque de una u otra forma cualquier decisión cualquier cosa que esté escrita ahí te afecta. Entonces, deberíamos pararse todos los trabajadores. Exactamente. Debería. Eso sería algo que debería hacerse y llevarse. Y sería maravilloso. Y sería maravilloso. Sería una muestra de organización, de fuerza, de poder obrero. Esa palabra que utilizaba Gramsci, muy linda a propósito, poder obrero. Sería mostrarlo en efecto. Y ojalá que algo que a veces ocurre, que cosas malas traigan cosas buenas de repente, o sea, de que esta mala legislación, de que este pésimo proyecto, de que este proyecto a los intereses de la patronal sean capaces de dar como respuesta, de que se muestre de que los trabajadores en el país son capaces de organizarse y darle frente y darle cara a... No, es que son capaces de organizarse de la forma que decís tú y de tomar decisiones y de empoderarse de los temas y de reunirse, de estar ahí afiatados unos con otros y de ir todos por el mismo camino. Yo creo que es una buena muestra de que ya estamos hartos de tanta cosa, o sea... Pucha, como leía el otro día ahí, tenemos harta pega, tenemos que, estamos al pendiente del caso Dávalo, estamos al pendiente del caso Penta, estamos pendiente del caso Sokimich, ahora tenemos la reforma laboral, la ley de aborto, y tenemos harto trabajo para estar ahí atentos para que no nos metan el dedo a la boca de nuevo y salir y manifestarse de una vez por todas. Entonces me reía mucho ayer porque leí uno de esos que teníamos que estar atentos a todo esto y más encima la renuncia de Solabarrieta, al despido de Solabarrieta, era como un chiste, pero bueno, fin. Ni siquiera sabía, no estaba atento a eso. Así que imagínate, tenemos harto trabajo, tenemos que estar pendientes de muchas cosas, la reforma laboral, el asunto del aborto, y todo lo que más te está, pero Peña y Lillo dice que no somos corruptos, eso es la raja. Eso la cual la cagó. Eso la cagó. No, eso ya, para mí fue el... Eso es notable. Sí. Grande Peña y Lillo. Pero es que también, bueno, decir somos corruptos es dar una concesión personal. Porque claro, cuando uno dice, no sé, pues Chile es un país corrupto, uno no está hablando de uno, pero Peña y Lillo sí dice, bueno, Chile somos corruptos, tiene que incluirse él en ese grupo, está obligado a incluirse. Entonces yo creo que claramente no van a reconocer y ¿qué van a reconocer? No, o si no. Parte de ser corrupto es reconocer, es no reconocer que eres corrupto, de hecho. Ay. Buena parte de la corrupción... negarlo hasta el final. Se niega, pero incluso a nivel de conciencia. O sea, hay algunos que perfectamente se inventan así excusas. No sé, por ejemplo, estaba leyendo así los tweets, era la semana pasada, si no me equivoco, de la Tere Marinovich, de esta... ¿Ya? De la Universidad de los Andes, que a veces escribe, no sé por qué el mostrador le pasó una tribuna... ¿Ya? De aburrido, parece. ¿Ya? Que decía así, no, pues si pagar impuestos en estas condiciones es algo inmoral, o sea, como decir, así como, está bien que no paguen impuestos porque en realidad este Estado es tan de izquierda, tan malvado, tan de lo que sea, que no hay que pasarle plata a este Estado. Entonces uno dice, bueno, en realidad se inventan justificaciones para decir que esto no es corrupto, de que en realidad el pago que te dieron fue porque en realidad hiciste buenos servicios, porque has hecho una gran labor, etcétera. O sea, también incluso el nivel de corrupción está tal que algunos llegan a convencerse de que lo que están haciendo no es corrupto. Está eso y, por supuesto, lo otro, que también jamás van a reconocerle a los demás que son corruptos. O sea, el que sabe que es corrupto no lo va a reconocer y va a decir, bueno, es que yo soy corrupto, ¿no? Van a inventar lo que sea, van a decir lo que tengan que decir para llevar a cabo y seguir haciendo lo que están haciendo. Y que es justamente gobernar para algunos. Lo decía antes, ellos no gobiernan para los que le dieron los votos, ellos gobiernan para los que le financiaron los carteles. Qué heavy eso, qué fuerte escuchar, o sea, bueno, uno lo sabe, pero es muy fuerte darte cuenta de que así es, po. Y esto no va a cambiar, esto no va a cambiar porque los otros decían, pucha, que se vayan todos ya, ¿y quiénes van a venir? Los sobrinos de, los primos de, todos ya, porque se están instalando todos. Y claro, que se vayan todos es todos. Así. Sería como todos de raíz, pero es que es imposible. Sí, al estilo, no sé, de la familia del zar de zar Nicolás. ¿De zar Nicolás? Del zar Nicolás en Rusia, de zar Nicolás II, o sea, los Romanov, estilo Romanov, no, que no haya ningún Romanov nunca más. Algo así. Porque el otro día veía, por ejemplo, no sé, por las redes que se van haciendo con respecto, pues ya, tú eres, no sé, pues diputado, y instaláis a tu sobrino, al primo de, al pololo de, y lo instaláis en diferentes partes. Y esto, en realidad, estamos copados hasta el tuétano con las redes políticas. Así que si, pucha, olvídate, vos. Va a ser muy difícil erradicar todo eso. A menos que salgamos ya, nos tomemos todo. Es que eso es lo que hay que hacer. Eso hay que hacer, no queda otra. Organizarse, movilizarse y cambiar esto de una buena vez. Si no, no sé, tal vez algunos estén dispuestos a aguantarse esto siempre. En mi caso, no. No, yo no quiero tampoco. Claro, yo digo, bueno, ¿por qué tenemos que aguantar esto? El otro día hablaba con un amigo y me decía... Pero ¿qué sacáis? Porque yo le decía, bueno, hay que salir a la calle, hay que hacer bulla y hay que se note que estamos presentes. Me decía, yo estoy cansado de salir a la calle, estoy cansado de gastar mis zapatos, estoy cansado. Me decía, porque no veo resultados. Yo le dije, pero yo no pienso bajar los brazos. Yo tengo la esperanza todavía de que esto lo podemos cambiar. Entonces yo no voy a bajar los brazos porque yo no le quiero dejar este cacho a mis cabros. No, po. O sea, la idea es solucionarlo ya, en este minuto. Entonces, bueno, y la idea es esa, lo que tú decías, muy cierto, la organización, aferrarse a este tema, no venderse, bueno, es tan principal esa cuestión, porque de repente estamos bien en la lucha y todo, y por aquí y por allá uno que otro arreglo, y eras. Pasaste para el otro bando, pero así en un 2x3. ¿Cuántos casos hemos conocido últimamente? Y que están ahí abiertamente en la política tranquilamente trabajando supuestamente por el pueblo y están más mojados que... Claro, no, son muchos, muchos casos. Y también duele profundamente darse cuenta de eso, así como, bueno, que movimientos así tan, tan bacanes así... De repente está el dirigente que está viéndose el negocio, la carrera propia, ahí dentro. Y que está en realidad peleando para sus propios intereses. Po. Y por supuesto duele. Y bueno, obviamente... Yo creo que tenemos que dejar de empezar allá a hacer esa lucha que tenemos por las redes sociales. Que no es mala, no digo que no sea mala, porque ha generado hablar del tema y eso es muy bueno. ¿Ya? Tampoco digo que sea malo, pero también junto con eso la actividad no se tiene que quedar centrar solamente en eso. Hay que salir, hay que ir a la calle, hay que ir a hacer el movimiento, hay que organizarse, como dices tú, que lo repites en reiterado caso. Yo creo que es la única forma, la organización, y en base a eso ir y ya de una vez por todas salimos todos a la calle. O sea, yo veía imágenes de la protesta en Brasil, ponte tú, ya si bien es cierto se veía muchísima gente y era impresionante ver las imágenes, pero realmente dentro de la cantidad de habitantes que tiene ese país no era mucha. En relación a la cantidad de habitantes que tiene ese país, en realidad bueno, no era mucha. Bueno, y si le restamos a los perdidos que querían que volviera una dictadura militar, pues, y todas esas cosas también, no, que también muestra, y es importante, también muestra la falta de organización en ese sentido. O sea, claro. Tiene que haber organización, tienen que haber conceptos claros, porque si no podemos caer en cualquier cosa. En el que se vayan todos, podemos caer en que se vayan todos y que vuelvan los militares. Sepa. No podemos caer en eso. Hay que ahí tener una coordinación un también. Un discurso claro. Y un discurso claro. Y respecto a las redes sociales, hay que entender las redes sociales como son. Las redes sociales son una herramienta de agitación. Sí, sí. Sirven para agitar. Sí. Pero la agitación no sirve nada si es que no se traduce en movilización. Entonces, llamar a participar, llamar a todo, pero en realidad donde vemos las cosas, ningún gobierno sacar por Twitter. No, te olvídalo. O sea, estos mismos casos que hablan de los casos ejemplares, donde las redes sociales han generado cambios, como en Turquía o en Egipto, que bueno, ahí podemos entrar a discutir. Las redes sociales funcionaron como instrumentos de agitación. Exacto, como lo que dije antes, para hablar del tema, para entablarlo, como para posicionarlo como un tema importante. Exacto. Pero finalmente las cosas reales se hacen allá afuera, por la calle. Y al momento de que cuando te dan la oportunidad, finalmente no. Ya tenemos clarísimo que el voto no nos sirve de nada. Porque el voto es pasearnos entre ellos mismos. Entonces hay que tomar otro tipo de organización. Yo no voto porque no es sano para mi salud. Entonces, y eso no significa que yo no tenga opinión. Al contrario, por eso no voto, porque la tengo. Entonces, finalmente es eso. Y bueno, y la revolución también se hace en las redes sociales, como lo hacemos nosotros, pero también se sale a la calle, como también lo hacemos nosotros. Nosotros también salimos a la calle. Entonces, creo que es importante ser consecuente, como dice Joaquín, y tener un tema en para dónde vamos todos a remar, pero ser consecuente y ser organizado. Eso. Bueno, que justo me ya... Claro, por eso hay que verlo como agitación, hay que verlo como para publicitar, como para dar visibilidad a las luchas que se están dando. Pero nunca vamos a lograr el cambio a través de las redes, eso lo logramos con movilización y organización. Exacto, es como lo que dijimos delante, o sea, las redes sociales, hablar del tema, claro, genera, como dice Joaquín, genera que se tome el tema, que se hable de eso, que la gente de arriba, porque por lo general, ya sabemos que la supuesta se enteró por la prensa, entonces es importante finalmente las redes sociales y todo eso, para que se informen. Pero el asunto se hace en la calle, chiquillo. Ahí es donde a mí me gustaría verlos a todos ahí, porque, y yo lo digo con propiedad, porque yo salgo a la calle, yo voy a la calle, entonces me gustaría verlos allá también con propiedad. O sea, por ejemplo, para la marcha de la mujer, todo, sí, que la aporte, que la... Bueno, me encontré con la pura Ana Karina. Sí, pero igual, claro, tampoco la idea. Pero a eso voy, o sea, me refiero a que están todos, sí, vamos, yo te apoyo, yo voy contigo allá, nos juntamos allá y bla, bla, y envía la burana, Karina. A eso me refiero. Claro, entonces, pero... claro, o sea, yo está bien, vamos, hagámosle, pero organicémonos, como dice Joaquín, y vayamos todos, pues todos juntos, y ahí es donde se nota. A lo mejor no han valido nada esas marchas masivas que han habido aquí en Santiago y en regiones, pero se ha hablado del tema y ha marcado un precedente y ha hecho algún movimiento ahí, aunque sea mínimo, pero lo ha hecho. Claro. No, por eso el tema, claro, ahí también decía Rosilva. Ya estamos dispuestos, vamos a hacer una, nos vamos a organizar y vamos a organizar a toda la gente y nos vamos a juntar todos, vamos a salir todos juntos. Claro. Decía, bueno, eso una cosa no quita la otra, hay cosas, hay algunos que podemos hacer ambas, de hecho es verdad, sí. Algunos no pueden hacer todo, no, si estamos, y algunos claro. También ahí agitando. No, por supuesto, si también, pero, estoy consciente de que hay gente que no puede salir a la calle por diferentes motivos. Hay gente que está terriblemente funada, si aparece en alguna cuestión, hay muchos motivos, pero lo que yo lo que quiero señalar es el punto de que está bien, pero tiene que haber una masa movilizada y tiene que haber una masa organizada para que esto se traduzca en cambios reales. Tal vez no sean todos los que están, por ejemplo, pero tienen que haber. Yo creo que vamos terminando ya esta edición ya de... ¿Por qué? ¿Qué hora es? Son las 1:15. No, es muy temprano. Me resisto a irme. No, voy a estar aquí hasta que me aburra. ¿Para qué me pones esa cara, Joaquín? Porque ya hemos cumplido. No te enojes conmigo. Ya, vámonos. ¿Pero quieres decir? ¿Qué quieres con más cosas? No quiero decir nada, quiero que ¿quieres quedarte? Bueno. Quiero quedarme porque estoy... quiero que nos revolucionemos todos. No, sí, está bien. Hagamos revolución, yo creo que ese todos, todos juntos. Quiero que la gente se motive a poder hacer cambios. Y los cambios están en nosotros, nada más, en nuestra organización, en nosotros, nada más. Sí. No, nadie más nos va a venir a, oiga, ¿sabe qué? Vamos a hacer un cambio, ¿le parece? No, nadie va a hacer eso. Así que no le compremos a nadie, vienen, no sé cuándo son elecciones, pues tú no sé, pues empecemos desde abajo, no sé cuándo son las elecciones de alcalde, pero creo que vienen el pronto. El próximo año. Ya, ahí empecemos a demostrar desde ya que ya, filo, no queremos nada con nadie. Sí. Ahí empecemos a demostrar que estamos chatos de que nos pasen a llevar, estamos chatos de que abusen de nosotros, todo eso. Oye, a propósito, bueno, voy a decir un tema para pa cerrar esto, que es que si no queremos que nos ocurra lo que nos pasó el 2014, en la debilidad del 2014 fue que no estábamos movilizados. Exacto. Y por lo tanto lo que no podemos volver a repetir es de movilizar esperando la respuesta y la buena voluntad del Congreso. Eso no va a ocurrir. El Congreso no tiene buena voluntad, el Congreso está manchado con las mismas manchas que estamos viendo en este momento. Por lo tanto, no esperemos buena voluntad del Congreso. No esperemos buena voluntad de aquello. Lo que sí tenemos que es justamente llevar a la movilización. Y lo otro, así lo cuento así para pa dejarla, para que se queden con un saborcito interesante para el almuerzo. A ver. Es que el fiscal Toledo... Ya. Pues, bueno, no hay Toledo bueno. Perdón. Perdón. El fiscal Toledo incautó el cheque de 2.000 millones que la empresa le había dado a Cabal por la compra del terreno. Chan, chan. Sí, o sea, por lo menos no va a poder gastarse la ratita ahora. Eso ya por lo menos genera una cierta alegría. Y bueno, uno está viendo que por lo menos hasta ahora el trabajo del fiscal Toledo es mínimo, pero bueno. Está siendo bien llevado. Sí. Así que esperamos que se den avance en ese sentido. Y que la tita parece que Cabal no se va a poder... no se va a poder gastar la platita, no va a poder ver la platita de su negocio por lo menos por algunos días. Así que 2.000 millones de pesos ahí, incautados, detenidos, inmovilizados por ahora. Buena noticia. ¿Cuántas, no lucas? 2.000 millones de pesos. Ya, no es malo, pero ¿para ellos significará algo? Igual era buena parte de lo que están sacando. Ellos, de hecho, probablemente es toda la plata que ganaron con la tranza. ¿Ya? Quitándole los impuestos y quitándole todas las comisiones que probablemente debe haber tenido. Okay. Entonces, igual es. O sea, igual les duele un poquito. Igual les duele. Sí, les afecta. Igual es pegarle así, por lo menos es como dejarlo con las ganas, ¿no? No, no sabemos si van a quedarse sin esa plata para siempre, pero por lo menos le están diciendo, le aguamos un poco a la fiesta. Así que no, como decía eso, no, como decía la frase de que un torturado que se suicida no soluciona nada, pero ajá, algo es algo, de Benedetti. Ajá. Esto no soluciona nada, pero algo es algo. Así que sí, los dejamos con eso y ya vamos cerrando este capítulo del matinal de Radio Villa Francia. Palabras de despedida, Carmen. Bueno, yo me despido de todos. Muchas gracias por participar, por estar ahí. Gracias por escucharnos y opinar junto a nosotros. Nos reencontramos el próximo martes por mi parte, porque el matinal sigue mañana y hasta el viernes toda la semana. Y por tu parte se ve mañana también. Y por mi parte me despido del matinal. Claro. Del matinal nos encontramos el próximo martes. Recordándole a todos que el miércoles en la noche va un nuevo capítulo de Las Hijas de Afrodita para que nos escuchen y compartan también con nosotras. También hablamos temas sociales bajo la mirada de la mujer pobladora, así que en especial los esperamos el miércoles a las 22:30 horas a través de la Radio Villa Francia. Muy bien. Y que hoy día van los cangrejos. Los es mucho. Bueno, van la inmortalidad del cangrejo. Eso, va la inmortalidad del cangrejo, que está molesto y no quiere hablar del tema, así que entérense hoy a la noche qué es lo que está pasando con estos chicos. Vamos a dejarlo ahí en suspenso para que lo escuchen. A las 11 de la noche, la inmortalidad del cangrejo, un programa sobre todo. Y sobre nada. Qué bueno que tú lo digas, porque parece que alguien no lo va a decir esta noche. Te odio, Gabriel. Ya, chiquillos, que tengan muy buen día. Pásenlo bien, disfruten, infórmense. Y acá vamos a estar todos los días de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana en adelante, a excepción del día viernes, que vamos a las 10 y media. Exactamente. Así que yo también me despido. Uh-huh. Nos encontraremos más tarde en la Inmortalidad del Cangrejo, va eso de las 11 de la noche. Y recuerde que este matinal se repite a las 6 de la tarde. Así que tengan un buen día, un buen almuerzo y que todo les salga de maravillas. Y estamos de vuelta en el matinal de Radio Villa Francia ya el miércoles, también en la mañana, revisando toda la actualidad nacional, local e internacional. Así que ha sido un gusto y hasta mañana. Saludos a todos. Adiós. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.